Tercera del balcón, octava. Por fin, estamos aquí los cinco grabando el fin de temporada, un capítulo destinado a la discusión famosa de pescado fresco que tiene que ver con el Next y demás mancias. Bueno, el Next, el 1, el Vegapus y otras enfermedades venéreas y ese tipo de cosas. Y además estamos aquí con cuatro invitados de lujo. Se iba a decir cinco, pero yo no soy un invitado de lujo. Yo soy aquí el gilipollas que coordina un poco esto. Pero tenemos a cuatro invitados de lujo. Va en orden de aparición en el podcast, si no recuerdo mal. Javi Ortiz, el gran Javi Ortiz. ¡Oh! ¡Hola! Buenos días. Buenos días, noche, no sé. En segundo lugar, pero no menos importante, está Diego Máscara. ¡Buenas! Hola, buenas tardes, o noches, o días, según. Y directo de la iglesia del AGD tenemos aquí a The Pop. ¡Buenos días! Hola, hola, hola, hola. Aquí preparados con las notas. Y para poder llegar a buen puerto, a Marte, a ser posible, y vuelta, tenemos aquí a nuestro matemático particular, Pitercio Gerardo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Que estamos ya camino de Marte. Buenas tardes. Bueno, tengo notas aquí, me parece que estoy... No tengo notas, yo tampoco. Voy a perder. Yo estoy aquí improvisando totalmente. Lo que ahora es cuando nos lloverán los guantazos, porque es cuando empezamos. Porque no os quiero decir nada, pero venimos aquí a hablar nada más y nada menos que de todas estas máquinas nuevas que nos tienen aquí últimamente un poco revolucionados. Que si no es un Spectrum, que si es un Spectrum pero más bonito, que si le ponen muchos colores... No sé. ¿Cómo lo veis así un poco en orden de aparición, como queráis? ¿Nos organizamos un poquito? ¿Os parece que voy nombrando yo para no liarla o cómo? Sí. A mí ya me descansó bastante. Bueno, pero Javi, pero Javi está bien que centres el debate. ¿Tú cómo ves todo esto? No, hombre. Bueno, ¿cómo lo veo? No, hombre, no. Entonces, ¿para qué estás aquí, hijo mío? Bueno, yo creo que mi opinión es de sobra conocida bastante. Ya los que seguís el mundo del Spectrum, bastante lo sabéis, ¿no? A ver, hay distintos... Estas máquinas, pues, todas a su manera aportan, pero para mi gusto no todas aportan de la misma manera. Pues, digamos, veo cosas, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, el 1 lo veo una iniciativa muy guapa, ¿vale? Una cosa muy, muy por la comunidad y para la comunidad. Luego estaría Next, que también lo veo positivo, aunque veo un componente más mercantilista a gran nivel, aunque también hay que decir que te están ofreciendo aquello que en el fondo los que querían el 1 decían que faltaba, que era un teclado chulo y otras cositas tipo el HDMI y toda esta historia. Uh-huh. Y luego ya está lo que considero directamente mercantilista sin ningún tipo de eso, que ya son los Vega, ¿vale? Los Vega, el primero era un producto muy look and play, que esa era su única virtud, pero es un emulador plano, o sea, bueno, pero plano. Y Vega Plus directamente lo considero una gran estafa. O sea, hasta ahí. Ese sería mi de eso. Ahora ya vosotros lo que pensáis. No sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? Pues bueno, en orden de aparición también te diría, sí, que es una forma fácil. El Vega salió en su momento y tal, salió prácticamente a la vez que el Recreated. Y pues eso, había una maquinita con un montón de juegos que conectara a la tele. Y era eso, era conectar al vídeo compuesto. Mucha gente se preguntaba que por qué precisamente el vídeo compuesto habiendo HDMI. Uh-huh. Conectarlo al USB, a cargar, tener la corriente por USB y ya está, y jugar. Bueno, yo veía ahí una cruceta, 8 teclas, 4 de ellas minúsculas. Y bueno, me faltaban muchas teclas. Eso no era un Spectrum, porque bueno, es que hay muy pocas teclas ahí. Los 1000 juegos estarán preparados adrede, venían con 1000 juegos que iban preparados adrede para que funcionaran con eso. Uh-huh. Hueco para meter una SD, para meter más juegos aún, pero esos ya te buscabas tú la vida para que funcionaran. Conversacionales, olvídate, porque con la cruceta más 8 teclas, ahí puedes escribir pocos bitetongue. Bueno, no subestimes el poder de la BlackBerry. O sea. El caso es que no. Yo eso, ya, luego aparte la caja en sí, querías parecerse a un Spectrum y entonces copiaron lo menos mejor del Spectrum, la forma cuadradota y ya está. Uh-huh. Para un que para un Spectrum está bien, pero para una para un pad no lo está. Uh-huh. Tenía aspecto de ser bastante incómodo. Así que no. Luego estaba el Reignited. Eso era, iba a decir, una vez visto las enfermedades venéreas, ahora vienen las máquinas de verdad, ¿no? O sea. Diego. No, aún no. Dime. No, una puntuación. Es que tienes toda la razón. En la caja de. En la caja de Vega ponía, me parece, Game Console o algo así. O console, ya sí. Te lo dice, que es una consola, sí. no lo consideran ordenador. No engañan, en realidad no, es. Es una consolita. Es lo único. Pero... Luego llega el Recreator. El Recreator era muy bonito. Era un teclado. Era las pintas del gomas por completo. Luego lo miras. Y era prácticamente era lo mismo a la vista. Era un uh-huh. teclado USB y ya está. No, USB no. Un teclado Bluetooth y ya está. Para conectar a la tablet o al móvil y ya está. Con una aplicación que era de pago que se desactiva, digo que se activaba cuando te lo compraba, cuando pagabas el teclado, podías descargarla y hacerla funcionar. Hasta entonces la podías descargar, pero no la podías hacer funcionar. Y ya está. Y ya está. Es decir, una vez los de Eli te dijeron que no la soportaban más. Y ya está. Nos hemos quedado sin aparato. Estaba bien hilado. Estaba muy bien hilado. Y luego, pues, ya tenemos ya la parte de las máquinas de verdad. Uh-huh. Por más o menos, creo que fue... Aparecieron a la vez el Next y el... La primera mirada del Next y el 1 salieron a la vez. No que yo sepa. Hasta donde yo sé, el 1 es muy anterior en concepto incluso que el Next. Pero muy anterior. Sí, yo digo la primera mirada, la primera foto de... Mira, que vamos a sacar una cosa. Eso es posterior al 1, ¿no? Es muy posterior. Creo que es muy posterior. Bueno, a lo mejor es que... Sí. Vale. Bueno, entonces llegó el 1. Uh-huh. Llegó el 1 como máquina FPGA que se podía meter core. Se podía meter el core de Spectrum. La idea era el core de Spectrum. Una plaquita que pudieras meter una caja de la Pi para que no se rompiera mucho. Que es lo que tiene... No me gusta... Las placas desnudas no me gustan. Uh-huh. No me gustan de inicio. ¿Pero en sí la máquina te mola o no te mola? La máquina me encanta. Yo tengo la mía, que uh-huh. por cierto, no la tengo. La tengo con caja comprada aparte, con la Xbox, porque en el tiempo en el que pude llegar, que estaba sin conexión, estaba sin datos en el móvil, iba con la conexión mínima. En aquel uh-huh. momento, la mínima que te dan las compañías por pena. Y se me había y estaba intentando acceder a la página de PayPal para pagarlo y cuando llegué a entrar en la página de PayPal para pagarlo ya no quedaba la recompensa con caja, tuve que pillarme la SIM. Pero entonces aquello fue brutal. Yo estaba comprando churros porque eran fallas, era el 17 de marzo creo, cuando salí el día que salió el crowdfunding y estaba comprando churros y estaba en la cola dándole a F5, dándole a recargar página todo el rato con el móvil para poder empezar para uh-huh. pedírmelo con la caja y no llegué porque no tenía suficiente conexión. Que entendemos que el 1 te mola, porque si estabas en a la mí el 1 me gusta churro, me vale. Gusta entonces, mucho ¿tú me qué gusta crees? Mucho, ¿el Next uno? ¿El Next tiene cabida? ¿O el Next se ha pillado mucho la ola? Vamos a ver, el Next tiene cosas muy raras. Tiene el SID que, uh-huh. que puede ser maravilloso, pero va a ser para sí mismo. Bueno. Va a ser para el Next y solo para el Next. Si no consiguen convencer a suficiente gente para que programe para el Next, casi por gusto, uh-huh. no se va a mover. Va a funcionar porque va a poder cargar todo lo que hay para los Spectrums más reales, uh-huh. pero uh-huh. no por las cosas de Next van a tener que convencer a mucha gente, contratar a mucha gente o que mucha gente diga ponga las cosas a pago a ver si cobra algo. Me gusta que nos saques este tema de desarrollar porque justo tenemos aquí a Sergio que nos puede dar una visión muy clara de precisamente esas mismas máquinas y que si merece la pena programar para alguna de ellas. No sé, ¿tú cómo lo ves, Sergio? Más que nada para iniciar el debate, luego ya nos matamos con que si económicamente nos van a hacer la puñeta y ese tipo de cosas, pero... No, yo económicamente no creo que vaya a hacer la puñeta a nadie, ninguno de ellos. Es decir, sí que se van a robar mercado entre unos y otros, pero porque los perfiles de mercado son bien distintos o los perfiles de usuarios son muy distintos. Yo aquí la pregunta que haría y que me hago en voz alta es ¿quién puede hoy en día dedicarse a programar estas máquinas? Los que más están produciendo en los últimos años son los rusos y Europa del Este. Y Europa del Este, lo siento mucho, pero todas las características de Nest yo creo que no van a llegar. Nest se ha cerrado en un mercado muy inglés, muy británico, y yo creo que la gente que va a desarrollar, pues sí, algunos se han comprometido a desarrollar algunos juegos específicos para Nest, pero todas las características nuevas que están añadiendo, yo creo que se explotarán en uno o dos juegos y se acabó. Yo, de hecho, hablé con... mandé un correo, un mensajillo a este... al del Saboteur, no me acuerdo ahora cómo se llama, joder. A Cliff Townsend. Vale. Y le dije, oye, ¿a ti, tú qué estás viendo del Next? ¿A ti te interesa esto? Y dice que estaba muy interesado, que lo mismo hacía alguna cosa. Es decir, pero sin ningún tipo de promesa ni nada por el estilo. Dijo que estaba muy interesado y que lo mismo se hacía algo. Me interesa, estoy hasta pero lo que pasa es que... Los rusos desarrollan, pero desarrollan para Pentagon, ¿eh? No desarrollan para NES ni para uno. O sea, como no emule bien el Pentagon... Pero siguen desarrollando a saco, me refiero a día de hoy. Es el Pentagon estándar, me refiero ahora. Sí, con el Pentagon siguen haciendo porque, bueno, ellos tienen ahí la D-HALT, que la hacen todos los años, la Demos Zen, y desarrollan por ahí, no tanto como juegos, pero sí que para demos y para intro siguen haciendo. Vale. Sí, las demos rusas son para Pentagon y son para los teamings de Pentagon y sin tener en cuenta si hay memoria contenida ni nada y ya está, y es para Pentagon. Y si va en tu Spectrum 128, esa suerte que tienes, pero no porque esté pensado para ello. Y eso, sigo. Dime. Iba a decir que ya que tenemos un matemático en la sala, estaría bien que nos hiciera un estudio estadístico. ¿Cuál va a tener éxito? ¿Cuál va a fallar? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, a ver, los ya para terminar los de abrir el debate y ya liarnos a zocotazo. Yo creo que van a tener menos éxito, pero porque son menos conocidos, porque no tienen ese aparato ahí de marketing detrás, ¿no? Ajá. Y pues eso, básicamente los que estamos en el mundillo y nos hemos enterado de que existe. Y bueno, algún reventa por ahí que hay en Reino Unido y tal, que hemos visto que se ha inventado también su clon ahora. Pero vamos, el aparato este mediático que tienen los chicos del Next, vamos, yo creo que van a ganar por goleada en cuanto a número de ventas. Otra cosa es que saquen pasta. Yo no lo acabo de ver realmente, que saquen pasta de ahí o que le puedan dar una... No sé, bueno, relación a eso, más allá de vender las primeras unidades y demás, ¿no? El tema de sacarle pasta después con desarrollo es complicado. Es que eso, se ha pedido mucho, ya se ha pedido, se superó el crowdfunding muchas veces ya tienen ahí para hacer muchos Nextes. El Next ahora mucho mismo tiene 723.000 libras recaudadas. El Vega Plus, se quedó en 512.000. Es decir, estos están pasándose por 200.000. Nunca mejor dicho, se quedaron con 512.000. Sí, se quedaron con 512.000 libras. Ahora mismo, según los que han aportado para el NES, da una media de 232 libras por aporte. Es decir, hay gente poniendo pasta y confiando mucho en ese proyecto, que ojalá que vea la luz y no sea un fiasco como lo de Vega Plus, ¿no? Yo le veo mejor vía de... Yo, el problema que le veo a Next es que si tú te pones a hacer una máquina de estas, pedir por crowdfunding, eres tres tíos en el equipo de ZX1, que son cinco. No, pero en el NES son más, ¿eh? En el NES es un grupo valioso. Hay cinco o seis también en desarrollo, ¿eh? Vale, pero me refiero que si no subcontratan a alguien para que se ponga a soldar placas como chinos, a chinos, por ejemplo, no van a poder cumplir plazos porque la cantidad que han pedido es brutal. La gente de ZX1 limitó las placas mucho porque ellos sabían esto lo vamos a tener que coger, soldar y testear y grabar nosotros. Yo no hay creo nadie que más. Así que vamos a poder mover 50 placas cada uno, a lo mejor, y viviendo de otras cosas. Es decir, esto en nuestros ratos libres. Si no hubiera habido límite de tiempo para la gente de ZX1 y les hubieran. Que acabó en un día. Que ellos pusieron un mes y en un día tenían el dinero y cerraron. En horas. En un día, no entero. Es decir, fueron menos de 24 horas. Vale, pero no nos salgamos del argumento original. Espera, que es que va muy rápido, Diego. Danos tiempo a argumentar esta parte, porque te iba a plantear un aspecto, en general a todos, y es que la gente del 1 evaluó muy bien sus opciones, llevó a cabo el proyecto en sus términos, cumplió con los plazos de forma exquisita, y todo estuvo comunicado en todo momento y eran muy conscientes de su volumen. Sin embargo, la gente del Vega, siendo bueno y siendo un poco suave, digamos que fueron un poco desastrosos a la hora de comunicar, han sido desastrosos a la hora de montar, han sido desastrosos a la hora incluso de caer en bancarrota, han sido desastrosos y no tenían la más mínima organización. Sin embargo, mal que nos pese, la gente del Next, sean más, sean menos o sean los mismos, están demostrando tener un control férreo y exquisito de todo lo que están haciendo, tanto la presentación de elementos técnicos. Polémica aparte de, es que estamos copiando el 1, que yo también lo creo, y estamos copiando todo lo que sale el 1. Cuando salga MacLeod algo, ya lo tenemos ahí puesto en el 1. Pero sobre todo a nivel comercial están haciendo muy buen trabajo y doy por hecho que si están haciendo ese buen trabajo de coordinación, independientemente de su ética, es porque lo tienen controlado. Si no, mal proyecto, no sé cómo lo veis. Yo, aquí creo, yo quiero que salga todo. Yo quiero que le salga uno, chicos, de uno en uno, chicos. Todos a la vez, no, por favor. A ver. Yo aquí creo. A ver, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué ha motivado cada proyecto y cuál es el objetivo de cada proyecto. Uh-huh. Evidentemente, uno, yo voy a decir, lo siento por decir esto, pero a mí no me parece original en planteamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos la MIST, la placa MIST. Para que bueno, pues yo no sé si salió antes o se desarrolló a la par o qué, pero desde luego no. Yo creo que el objetivo de uno era hacer una máquina que tuviera en FPGA el hardware, con el hardware actual, las máquinas que sabemos que con el tiempo no las vamos a poder conservar. Vale, pues actualizamos el hardware, tenemos la máquina lo más fiel posible a hoy, y eso está muy pensado para frikis que quieran trastear con la máquina. Yo creo que por eso ha evolucionado después al Gomas y demás, ¿no? Proyectos que ya se quieren tener, pues con un teclado cerrado, con el aspecto del ZX Spectrum, etc. El objetivo del Nest era tener una máquina cerrada. Yo creo que ese es el objetivo que ellos tienen, una máquina bonita, que nos recuerde jugar con la nostalgia. Eso, ZX1 no jugó con eso desde el principio. Jugó con la parte técnica, es decir, somos capaces de hacer esto y lo vamos a hacer, y en un tamaño súper reducido. Vega y Vega Plus lo que busca es llegar a un público que a lo mejor no tocó nunca el ZX Spectrum, o que hoy en día, pues como vosotros, ¿no? Yo no tengo hijos, pero vosotros tenéis ya hijos pequeños y demás, y dices, mira, pues yo esto se lo compro a mi hijo, pues Javi, ¿no? Yo me imagino a Javi regalándole un Vega Plus, aunque parezca mentira, a sus hijos. Para que no, regalado, sí, otra cosa es que te lo acepte, pero... No, no, no es regalado. Es decir, alguien que lo jugó en su momento, que a lo mejor se ha desligado, que no está tan a nivel friki como nosotros. Y bueno, pues mira, como algo que esto lo jugué yo y te lo dejo, como yo se lo dejo a mis sobrinos o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que han buscado, cada uno, y es lo que les ha motivado. Entonces, el desarrollo de cada proyecto tiene un recorrido distinto. Yo creo que el desarrollo de ZX1, como equipo, como grupo, como lo que buscaban, está más que cumplido. Y el de Nest estará cumplido en el momento en que las máquinas estén en aquellos que han aportado el dinero para el crowdfunding. ¿Y los del Vega? ¿Cuál era el objetivo? Ah, bueno, Vega. Plus, quieres decir, ¿no? El Google Plus, sacar cuartos, ya está. No hay otro objetivo. Claro, sacar cuartos. El Vega Plus y el Recreated era. Pero mira, todo lo que ha dicho, puedo coincidir en prácticamente todo, menos en que a mi hijo le regalaría el Vega. Quiero a mi hijo muy bien como para regalar esa mierda. Perdón. que es cierto, o sea, totalmente diferente el sentido de cada máquina, ¿no? O sea, el ZX1 es lo que le ha dicho, el tema técnico y también el tema preservación de lo que es un Spectrum para el futuro y todos los todo lo que es el los cosas técnicas y todo eso de son libres para que tú puedas hacerte tu propio uno, en cierta manera, ¿no? Next busca la máquina cerrada, es lo que le ha dicho perfectamente, y es así, es muchísimo más mercantilista, no busca lo del uno, no me parece mal de por sí, o sea, de por sí no está mal. Vega es más, bueno, sí, el primero aún, el segundo directamente era una estafa, o sea, es, sí. O sea, ese no aportaba nada, porque una consola portátil emulando el Spectrum hace 8 años tenía un sentido, porque no estaba, a lo mejor, pero a partir de que salió la GP2X, la GP32, esa máquina ya no tiene ningún interés, o sea, no vale para nada esto. Esto era simplemente un sacacuartos más para poner con la etiqueta de Sinclair y ya está. Y es, pero no aportaba absolutamente nada. Yo es, en eso lo tengo claro. Pero yo más que todo lo que habéis dicho, que es, estoy muy de acuerdo, yo lo que no tengo claro es que para qué la gente se compra estas cosas. O sea, tengo claro el objetivo de los que la han hecho. Pero hay gente que, o sea, por un lado están hablando del software nuevo, ¿vale? Uh-huh. Y yo no me creo que nadie se esté comprando estas máquinas por el software nuevo. Se lo están comprando por poner los clásicos de toda la vida. Lo otro es un complemento. Eso es lo primero. Es que yo veo que mucha gente no tiene claro para qué quiere estas máquinas. Yo, por desgracia, creo que mucha gente la quiere para la estantería. Eso me temo. Y bueno, yo lo veo así, ¿eh? Mucha gente lo hará el unboxing, lo sacará, y de eso y a lo mejor no sale mucha más de la caja. Y no sé, yo el 1 lo tenía claro, para que lo quería, lo he puesto de vez en cuando, sobre todo he puesto el core de Spectrum directamente, o sea, lo otro me parecía un complemento, pero no me de eso. Y cosas como el modo radastaniano, una Plus, los juegos que solo vayan en Next, son anécdotas, porque a la hora de la verdad, los que hacéis desarrollos nuevos para estos sistemas, ¿qué vais a hacer? ¿Un juego que solo puedan jugar 3.000 máquinas y emuladores? ¿O un juego de Spectrum que puedes emular en un montón de máquinas? ¿Te van el 1, te van el Next? Es que, ¿quieres que te conteste mi plan? Mira, bueno, hacer una versión 48, ¿vale? Luego agregar los efectos y la música que pueda para hacer una versión 128. A continuación, manteniendo el aspecto Spectrum, que creo que es la naturaleza del ZX1, en la medida de lo posible, pero sí usando los modos radastanianos y todo ese tipo de cosas para hacer distintos efectos y distintas pantallas de entre pantallas y cosas así, avanzar a hacer esa versión. Y finalmente, para el Next, quitarme ya directamente la melena, el poco pelo que me queda, y hacer una versión en la que no haya ninguna limitación en cuanto a aspectos Spectrum y llevar el mismo juego hasta el final. No sé si todos los desarrolladores tendrán la misma idea, pero yo lo tengo claro. Para mí son máquinas distintas, con objetivos distintos. Y no excluyentes, hecho, importante. Ese juego que solo va en Next no es un juego de Spectrum, es un juego de Next. Es un juego de Next, por supuesto. Igual que un juego de San Coupé, que era una máquina, también tenía modo compatible Spectrum, era un juego de San Coupé, no de Spectrum. Por supuestísimo. O sea, yo eso no lo discuto. Hay que dejarlo claro. Hay gente que dice nuevos juegos de Spectrum. Si solo van en Next, no son juegos de Spectrum. Son juegos de Next. Bueno, o de Spectrum. Spectrum clásico, exactamente. Por eso digo que eso es un poco como cuando decimos que no es un juego. Bueno, no es, digamos, vamos a puntualizar, porque cuando decimos no es un juego de Spectrum, no queremos decir que no sea válido como videojuego, simplemente que no es un videojuego del Spectrum clásico, que es un Spectrum distinto, evolución o lo que quiera, claro, pero que es distinto. Lo mismo que pasa con los rusos, lo mismo que pasa que las demos diseñadas para Pentagon. Que claro, son para Pentagon. Y si te va en tu Plus 3, pues eso que te has llevado, pero no está pensado para tu Plus 3, está pensado para el Pentagon. Y para el Scorpion, porque es superior, pero sobre los mismos modos. Uh-huh. Irá en uno porque acepta Pentagon. Y no sé si el Next aceptará Pentagon, pero desde luego no está pensado para que vayan el 48. Pero tú fíjate que cuando han querido. Perdón. Sí. Sigue, perdón. Fíjate que cuando ellos quieren, los rusos, hacer un juego que vaya en todas las máquinas, lo hacen como el Castlevania. Castlevania es 128. Vale, pero los Castlevania son 128, no van en 48. Bueno, ya, pero a partir de 128, cualquier 128 que tú tengas te va. En emuladores te va. Es muy amplio el sector de que llega y que puede llegar. Pero un juego de NEX es mucho más limitado. O sea, bueno, es que hacer un juego para 3.000 máquinas... ¿Acaso un juego de 128 no va a funcionar en el NEX? Yo creo que sí, ¿no? Sí, eso sí. Pues en el fondo es el mismo problema que el 1. ¿Tú puedes hacer un juego de 1 que no sea compatible con los otros? ¿O sí? A ver, yo creo. Yo creo que cuando alguien va a desarrollar sobre una plataforma, desarrolla sobre la que conoce y la que tiene. Ahí puede rayar límites técnicos. Es decir, vale, pues voy a aprovechar este modo radastaniano que anteriormente no lo tenía y ahora sé que lo tengo. Evidentemente, eso no lo vas a poder jugar en un emulador, porque los emuladores, excepto el Cesaurus, yo creo que ninguno emula el modo radastaniano. Entonces. Tienes que tener muy claro qué gente te va a coger el juego. Va a ocurrir con el Swords of Yana. Es decir, todos van a tener el aparatito para conectar atrás y cargarlo por... Pues a lo mejor muchos, ¿no? Es decir, hay que tener claro... El Yana creo que se va a vender directamente con el cartucho. Sí, vamos a ver, no digo que el cartucho tenga que conectarse en el Dandanator... Y el Dandanator conectarse detrás. No, digo que será un Dandanator. Creo recordar que es un Dandanator mini que se pincha directamente entero y ya está, ya lo tienes todo. Luego el desarrollo está. Pero ese desarrollo está muy orientado para un tipo de persona que es el que tiene el equipo físico y lo puede conectar. Para los que tenemos yo tengo equipo físico, pero los que tienen el ZX1, los que tienen el NES, no van a poder jugar a ese juego, van a tener que sacar una versión. No. Tengo entendido que va a haber una versión que va a funcionar en el mundo. Hay versión, ¿eh? Que de hecho es la que yo probablemente compre, yo no quiero el cartucho. Y además, también saldrá en DSK, ¿eh? O sea, fíjate, entonces ya. A ver, esto ya es que el desarrollo. Claro. Esto es que ya el desarrollo se piensa hacia qué perfil de público se quiere que se llegue. Entonces, cuando tú desarrollas un juego solo aprovechando características específicas del NES, como han metido ahora todo esto de los planos atrás de una imagen en background con un montón de colores y demás. Vale, muy bien, tú lo haces. O los sprites. Hardware que tiene el Next. Digo que tiene el Next. Genial. Pero demás, ¿no? Solo lo podrás jugar en el Next. Y aquellos emuladores que emulen al Next. Sí, exacto. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tú haces algo con Ula Plus y Ula Plus está en prácticamente todos los emuladores. Está en el Next, está en el ZX1, está incluso en el Vega Plus en diseño. Se rumorea que está porque no se sabe si hay. O sea. Parece que está ahí, ¿no? Bueno, pues, en la foto esa que pusieron en la pantalla. Aparece. Pero eso ya es una En las máquinas que tienen en World Spectrum. A repartirlo. Habéis sacado un tema. ¿Sabéis qué éxito ha tenido Ula Plus? Pues yo creo que a nivel general está ya aceptado como un estándar. Pero no lo usa nadie. Casi. No usé eso nadie. Porque todo el mundo copia lo de AGD. El modo radastaniano. Lo ponen en sus juegos. Ponen Ula Plus. Para. Hay versión con y versión sin. Y te bajas la que quieras. Te aseguro que la acogida no es gran cosa, ¿eh? Y el modo radastaniano. Solo hay en preparación claramente un juego. Y ni siquiera es del propio Radastan. Entonces, en serio. O sea, estos modos gráficos están muy bien y todo lo que tú quieras. Como complemento, y si haces que la versión base funcione en 48 o 128, y que si puedes, acepte esos modos y se ponga en ese modo, y vale, muy bien. Pero el tiempo, las cosas, yo mirando hacia atrás, te das cuenta de que no tienen gran acogida estas cosas. Que la gente, que es lo que venía yo de antes, la gente, ¿para qué quieren Next realmente? Lo del tema, en serio, yo apoyo pero muchísimo el homebrew, lo sabéis, o sea, que tanto en el canal de YouTube, en el mundo del espectro, en todos lados lo apoyo un montón, eso es así, pero no creo que nadie se haya pillado el Next por el homebrew. Lo hacen para jugar al Manning Miner, al PS Willy y a todo lo de toda la vida. O sea que esto, este añadido está bien, pero parece que hay gente que quiere justificar. No, que no me lo compro solo por nostalgia. Mentira. Lo compras por los tops. De todas formas, no puedes, o sea, no puedes afirmar que el 100% de los compradores sea por eso. O sea, es decir, yo no me lo he comprado básicamente porque no me puedo permitir pagar 300 pavos. A un pensionista como yo no se puede permitir pagar 300 pavos por ese aparato. Ahora, si los tuviera, iba de cabeza. Lo mismo digo. Y para desarrollar, o al menos para ejecutar los desarrollos, porque para mí desarrollar es más emulador. Pero yo, igual que yo soy un caso particular, puede haber, ponte un 10% de usuarios que lo que quieran sea trastear con el hardware. No necesariamente todos van a ser por nostalgia. Me refiero. Yo creo que el que quiere jugar y trastear con el hardware no se va a ir al Nest. Se queda en un ZX1. Porque te es más económico. Es abierto, es muy abierto, es, y es mucho más barato. Claro. También es cierto que estás pagando el teclado precioso del Dickinson. Sí, bueno, y cerradísimo el sistema. Después, cuando quieras pinchar algo en la FPGA y demás, ya veremos a ver cómo se cargan los cores y demás en el Nest. Ojo, estás diciendo teclado precioso. Por ahora es todo render, todo diseño de AutoCAD. Claro, a ver, sí, luego, obviamente. Ojalá sean igual de preciosos, porque entonces bien, pero como luego sea goma de esta plastiquete malo. Y de precisos. Esperemos que sí. Yo, a pesar de todo, yo quiero que salga Nix, pero ya te digo, me da la sensación de que hay mucha gente que te quiere poner excusas cuando todos sabemos que realmente tú lo que quieres es una máquina con el aspecto de Spectrum modernizado, más chulo, pero no para, sobre todo para solo está en Android, Javi, o sea, incluso eso es lo que se llama comúnmente fanboy, pero que es aplicable a todos. Hay gente que apoya a un partido de político, a un partido, a un equipo de fútbol, a la marca de camisetas X simplemente porque le gustan y ya está, y busca explicaciones racionales para justificar eso, que es tan sencillo como es que me apetece, me gusta y ya está, no necesitan más justificación. Es una, y acabas de decir la palabra, es, parece increíble, ¿sí?, que estén saliendo fanboys de algo que todavía no existe. O sea, sí, pero eso pasa con todo. Pero eso no son, es malo. Fanboys. Pero tío, no, eso abre el siguiente, eso abre el siguiente menú. Pero bueno, pero tampoco tenemos por qué juzgar a la gente. Esto es como lo de la NES, como la Super NES Mini. No pasa nada, el que se la quiera comprar porque quiere algo de enchufar, listo, lo quiere en nostalgia, aunque lo quiera para poner, no hay ningún problema, no es nuestro perfil, bien, pero ya está. Ahora, yo abro el siguiente melón, porque yo es un melón en el que sí creo que puedo estar equivocado, y es en el de, vale, ya tenemos un NEX que tiene una serie de capacidades y además la capacidad de hacer juegos más parecidos a lo que es un arcade 8 bits que necesariamente un Spectrum. Tenemos una máquina preciosa para un grupo de usuarios que está encantado con ella. Y además tenemos desarrolladores y gente que hace cosas encantadas con la máquina. Lo siguiente es la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo ahora hago un juego cojonudo para NEX y lo vendo a 10 euros? ¿Lo venderé o no tendremos base de usuarios? Y no, ya os dejo hablar, que si no me callo. Que si no, no me callo toda la noche. Yo creo que no va a haber base. Vale, vale, deja de tirar piedras, coño. Joder. Yo creo que hazlo no va para a haber ellos. Base. Coño. Porque para ellos, me suque. Una de las características... Ellos que... sí, le den por el culo a todo el mundo, ya está. Eso. De las características que le ponen al Nest, ahora de estas nuevas, al final justifica el que yo me gaste una pasta en el Nest. Es decir, yo como con recuerdo, con melancolía, con mucha nostalgia, me compro el NES, se lo enseño a mi mujer, se lo enseño a mis hijos, se lo enseño a toda mi familia. Esto es muy parecido al ordenador que yo tuve, pero es que ahora además hace no sé qué más, que lo han puesto nuevo. Y te vienen los dos o tres juegos que van a salir junto con el Nest. Y mira, ves, ahora tiene otro modo gráfico, ahora esto es más bonito, ahora mira, se conecta por el HDMI, tiene una calidad impresionante. Vale, y dentro de 3 meses, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos más desarrollos va a haber? No lo sé. Yo estoy esperando para comprarme uno de segunda mano, de alguno que quiera. No, es que me quito de encima por 50 eurillos. Trae aquí, que yo me quedo con uno. ¿Y yo qué quieres que te diga? Igual ahí peco de purista, pero he visto ese Bon Jack. No me dice nada. Uah. En serio. Será muy bonito, pero... A mí jolín, sí me dice. Quiero el Bon Jack. Es que el vídeo no tenía sonido, no te puede decir nada. Oye, pues tío, me voy directamente a la... Hoy por hoy, en mi consola portátil me pongo el MAME, no necesito esa versión. Yo a mí sí me dice mucho ese Bon Jack. ¿Qué se le puedes hacer en el SAM Coupé? Yo cuando he visto ese Bon Jack y me dices, esto corre sobre un Z80, te diría, en un SAM Coupé. Ya, pero... Perfectamente. Claro. Vale, y... Pero, eso es un pero para eso no hace falta desarrollar un NEST. Diego, ¿tú lo jugarías? ¿Sacaron de Sound? No sé. ¿Al Bon Jack ese? Sí. Sí, vamos a ver, yo soy... O sea, si yo a ti te doy la máquina y te pongo el Bon Jack, ¿no lo vas a jugar porque no es puro espectro? Yo te lo planteo, si lo planteo en términos contrarios. Tú me das la máquina No, me la regalas. Eso no cuenta, ¿eh? O sea, aunque, o sea, y olvídate de volverla a ver. Además, por eso te estoy preguntando, es decir, ¿y tú tienes la posibilidad de jugar a ese juego? ¿Te vas a complicar la vida yendo a por un mame? Es una pregunta trampa, ¿vale? Pero ¿te vas a complicar la vida teniendo eso ahí? A lo mejor no, o a lo mejor sí, pregunto. O sea, me refiero a que a lo mejor el hecho de tener la máquina ahí, enchufar a la tele, ponerse a jugar y jugar un Bob Jazz que parece el de la máquina sin tener que andar con instalaciones de mame ni con versiones 0.47 consultando a Heavy, pues es un addon. Y perdóname, que yo no hago más que abrir melones, tirar piedras y luego me escondo, ¿sabes? Pero... a ver, es que un mame es otra cosa, son máquinas no, de... No es un ataque, Javi. Son las arcades y es otra cosa, simplemente. No me parece mal ponerme el mame y jugar el Sly Spy, que no va a parecerse por ejemplo, al de Spectrum. Aunque lo vuelvan a hacer en Next, no va a ser igual. Y yo el mame pues lo veo bien para usarlo para las máquinas a las que yo echaba duros, pero yo es que el Bomb Jack no eché duro nunca. Yo lo jugaba en Spectrum y verlo, o lo jugaba en un CPC de un amigo, y yo veo el Bomb Jack ese y se mueve muy bonito, oye, y si se mueve igual de bien, yo lo jugaría muy a gusto. Pues yo veo el Next, es el juego Bomb Jack, y veo que me están diciendo, mira, podemos hacer esto, pero no me enseñan un juego de Next original. Me están enseñando al Bomb Jack, mira, lo podemos hacer. Podemos hacer juegos más parecidos a la recreativa. Vale, pero yo entonces digo, a mí el Spectrum me gusta por lo que es y por todas sus limitaciones. Y ese juego es de Next, no es de Spectrum. Con lo cual me quedo con la cosa de, ¿lo necesito ese Bomb Jack? No. No lo necesito. El Bomb Jack si lo tienes ahí, ¿lo jugarías? Lo jugaría dos o tres veces, a lo mejor. Y luego me olvidaría de... Pero en tu caso, porque pesa mucho el ver el Color Clash y todo este tipo de cosas. Porque a ti te apetece. Porque simplemente yo, cuando he querido jugar al Bomb Jack, he jugado o en la versión Spectrum o Amstrad en su momento, o en el MAME. Y esta versión me parece un... Mirar, me saco la chorra, puedo hacer este juego. Oh, por Dios, no está. Lo hagas. No, yo no lo puedo hacer. Pero ¿sabéis lo que quiero decir? Es que no sacarte la chorra o el juego. No, pero quiero decir, es como un vacilar, en plan, mirar lo que puedo hacer comparado con con la versión original de Spectrum. Pero que eso no es para guardar. Es para ese captar video, gente que compra, claro, es el que momento, compra las es máquinas. Momento. Ese video es una demo. Es una demo técnica del Next. Claro. Es lo que es. Y de hecho estamos viéndolo, nos lo están poniendo gota a gota. Nos están poniendo primero los sprites con todo en blanco. Luego nos están poniendo cómo se mueve de fino. Luego están poniéndonos ya los fondos. Es una demo técnica. Ese juego es una demo técnica del Next. Eso, teniendo en cuenta con que lo puedes comparar fácilmente con algo... Pues es una demo técnica de lo que puedo hacer. Si te ponen un juego nuevo, no lo es. Como el Sonic en la Mega Drive. No puedes comparar nada. Eso es como el Sonic en la Mega Drive. Es decir, el momento en que sale Mega Drive, tienen que sacar un juego que demuestre la fuerza que tiene esa consola respecto a las demás. Y aquí tienen que sacar algo junto con el NES que demuestre y que te justifique por qué tú vas a gastarte el dinero en el NES y no lo gastas en una Myst o en un ZX1. Ahí es donde yo creo que falla el concepto totalmente la gente. O sea, porque yo te digo que la gente, la gran mayoría, el 90%, no se compra el Next por los juegos, ¿no? Y eso es así. Y esas 3.000 personas... Realmente no, lo que pasa es que no, el 90% se lo compran por el marketing. Lo que sea, aunque sea una bolsa de pipas. Pero quiero decir que ese 90%, o sea, uh-huh, al final, miradlo, es que son 3.000 personas los que lo tienen en físico, y el Next llega a salir. Eso no es un... Lo habéis dicho vosotros. Y porque yo no tengo un duro. Si no, serían 3.000. No, pero lo habéis dicho vosotros mismos. Eso no es un... No van a hacer un mercado. Con lo cual, poco juego va a salir. O sea, es que en serio, lo veo... Yo creo que sí lo van a hacer, pero bueno. Puedo yo ser creo que específico equivocado. De NES no van a sacar tanto, ¿no? Muy poco. Es que no. Es que si puedes... Es que claro, tú piensas, desarrollas en tus ratos libres. Y lo vas a hacer para un algo tan limitado. Bueno, a no ser que tengas una store y gente que te compre. Store, ¿estás hablando en serio? ¿Un Store en una total cosa así? Total y completamente en serio, Javi. No funcionará en absoluto. Eso lo dijeron del iPhone. O sea, no te digo que tenga que ser el caso. No te digo que tenga que ser el caso, ningún caso. O sea, puedo estar perfectamente... ¿Por qué no? ¿Cuántos iPhones se venden en el mundo? ¿Cuántos se venden de esto? ¿Cuánta gente compra el iPhone porque le saca un máximo partido el rendimiento de la máquina? ¿Cuánta gente compra formato físico? Menos de un 10%. Te lo digo yo. Ahí sí te doy la razón, Mesuke. ¿Cuánta gente compra en físico en por ejemplo, juegos Homebrew? Te sorprenderías. ¿Cuánta gente compra? Muy poca gente. Ahí está. ¿Cuánta gente compra? La pregunta es, ¿cuántos somos del mundillo? ¿Y cuántos de esos 3.000 será gente que no nos hubiera conocido nunca si no fuera por el Next y se hubiera acordado del Spectrum salvo por el Next? Eso es como la NES Mini. Pero o sea, no nos va, Metsuki, olvídate, no nos va a conocer. Esto es como el que se ha comprado la NES Mini, no conoce todo el movimiento que hay detrás de emulación, de recuperar ROMs y demás. No ha entrado en ese mundillo. Eso es lo que voy, pero que si no, no hubiera entrado nunca tampoco. No, ni se ha asomado a ese mundillo. Pero me refiero que si no hubiera sido por el Next, esos 3.000 compradores no hubieran venido. Pero si están y tú les ofreces en esa plataforma una serie de productos que consumir que les interesen y les despierte la nostalgia, van a comprar como cerdos. Pero ¿sabes qué pasa, Metsuke? La gente está muy acostumbrada en el Spectrum y en esto de no pagar por nada digital en absoluto. Claro, pero como esa gente no viene del Spectrum, puede que sí. No, mira, hombre, Javi, yo te voy a hacer una pregunta y yo creo que además vas a contestar y, contrario a lo que acabas de decir y llevas hablando en este ratito. Si ahora llega John Ridman y te hace un Head Over Heels en colorines, modo ¡Cuánto cabrón! ¡Eso es juego sucio! A 2 euros, lo compraría. Yo tengo gente amarilla por juego sucio. A ver, pero si no lo va. Partiendo bueno, de ahí. No sé, yo creo que si se hace una Pestor o eso es como preguntarme, si te viene el Nex y Rebeca Linares, que eliges. tiene que ser esta clase de juegos, o sea, un remake idea, actualizado, hecho por los propios programadores, algo así. La idea esa es bonita, ¿vale? Muy bien. Es eso. Pero ya te digo yo que la gente, hay juegos en Spectrum de pago digital. Uh-huh. No venden nada. Pero porque o sea, nada. Sus mercados son los que estamos en el mundillo, no los que están fuera. ¿Ni qué mercado? Si han vendido 5 copias digitales, pues, es mucho. Claro, o sea, pero porque están orientados a la gente que estamos en el mundillo, que tiene acceso a todo lo antiguo. Tú planteate un usuario que le das un botón de mira, mi juego de la infancia. ¿No te lo va a comprar? ¿Tú crees que el Next lo va a comprar gente ajena al mundillo? Es que, de hecho, yo diría que más de la mitad, por ser conservador, de los que hay comprando el Next es gente que no ha visto un Spectrum en 40 años y que de repente ha visto el ruido del marketing y ha dicho, coño, mi ordenador de la infancia, me voy a comprar uno nuevo. A esa gente te va a comprar más del 50% de ese 50% te va a comprar juegos. Me recuerda al de la Wii, entonces. Sí. Ese público que se lo compró por la novedad y luego a comer polvo. Pero ese es el público que queremos. ¿Me quieres decir que...? Pero si no es el que queramos, es el que nos han propuesto. O sea, nosotros no podemos elegir aquí lo que va a suceder. Solo podemos asistir y comentar. Pero me refiero, yo te hago la pregunta del contrario. ¿De las consolas virtuales no venden? Hay un X% de gente y de ese X... Me estás diciendo consola virtual, pero estamos de la 3DS de un medio de uso, hay vendidas 60 millones de consolas. Es que estamos hablando de 3.000 ordenadores. Bueno, en ese no, pero si no, yo no estoy comparando la cantidad, pero sí el porcentaje. O sea, de los 100.000 usuarios... Claro, el porcentaje pero no me vas a... irrisorio. Pero el coste de lo que haces en la consola virtual es 10 veces superior al que te va a costar hacer un juego para NES. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el Metsuke es tan irrisorio... O sea, esto es tan irrisorio, tan pequeño... que la gente no se va a dedicar sus horas de eso a John Ridman o algo así, le tendrían que pagar una pasta para que se dedicara a hacer el disco eso. De vinilo. Nadie. Estaba muerto. Sí, y ahora lo tenemos ahí de parranda y es una minoría. Solo necesitas un nicho mínimo para hacer masa crítica. ¿No te crees que necesitas 10.000 millones de usuarios para ganar dinero, Yo creo que eres excesivamente optimista. Hombre, con 1.500 este usuarios tipo, motivados te ganan la vida. Cliff Townsend no digo lo de que esté interesado en Next. Cliff Townsend se ha vuelto a sacar sus juegos, el Saboteur 1 y el 2, los ha vuelto a sacar para PC y móviles. Los ha preparado para PC y para móviles, ha puesto un servicio de... los ha ampliado, ha metido pantallas extra, ha cambiado algún grafiquillo que otro, ha cambiado y ha hecho... en los juegos otra vez y tiene un sistema de pago que tú compras la cuenta y lo tienes acceso a todo, y si no tienes acceso al juego básico y además con tiempo muy limitado. Y si lo pillas todo, pues puedes comparar puntuaciones con el resto del mundo, puedes grabar partida aquí y continuar en otro dispositivo, puedes hacer muchas cosas. Uh-huh. Y no es caro. Y no le va mal. Quiero decir, no le va mal porque ha hecho el 1 y ha hecho el 2. Quiero decir, si con el 1 dice esto me he comido una mierda, se va a comer una mierda el resto de la gente, pues no hubiera hecho el 2, pero es que lo ha hecho. Es lo que tú dices, PC, móviles. Eso es un mercado grande. Claro. Quieras que no, aunque sea un porcentaje pequeño, es un mercado grande, pero 3.000 máquinas es un mercado muy, muy ínfimo. Es un nicho dentro de un pero nicho. Es un mercado nicho de gente que ha estado tan interesada en ese nicho como para pagar 400 euros por una máquina. Pero para pagar en la máquina, no a la fuerza en juegos nuevos. Es que estamos... No estimes a la gente que ha comprado. Yo te aseguro... Es que, a ver, yo tengo... Sensación de que el que consideréis que el que ha comprado el NES que es un niño tonto que no ha visto nada en el mundo. Es como cuando nos quejamos del NES. Gente que quieren jugar a sus juegos de toda la vida. O no. O quieren lo que tengan su juego de toda la vida, y si les ofrecen un juego más moderno, lo van a pillar seguramente. Sí, si le pillaron uno nuevo con algunas... si muchos de esos dejaron el Spectrum en su momento cuando salió cuando salieron los otros, los juegos, las máquinas nuevas, Atari, Amiga y tal, unos lo dejaron porque para irse a las máquinas nuevas, porque las máquinas nuevas pues cargaban inmediatamente, tenían muchos más colores, las máquinas recreativas las clonaban a la perfección y tal, y otros pues porque es que ya no sacaban nada más, es que si sacaban algún juego más, cuando sacaban algún juego más eran pues como el Street Fighter 2, que te clonaba la máquina a la vista, pero tal que las cargas se hacían terriblemente insufribles, no se podía jugar ahí, más luego aparte que el procesador no daba, que necesitas un modo turbo de 7 MHz mínimo para que esas se puedan jugar, y de hecho está ahí. Yo en el desarrollo que ha habido en NES, yo creo que al final hay un error de línea, ¿no? Así como el objetivo es vender una máquina cerrada, es decir, tú compras un equipo que tiene ya todo dispuesto, tiene todas las conexiones posibles, yo creo que en el desarrollo de la FPGA han ido descubriendo, pues somos capaces de hacer un SID. Bueno, pues le metemos al Spectrum un SID. Somos capaces de hacer sprites en background. Pues le metemos los sprites en background. Yo creo que al final es un totum revolutum, ¿no? Una mezcla ahí sin justificaciones, como el que abre una nevera y dice, tengo lechuga, tengo espaguetis y lo mezclo todo. Y después me lo como. Pues lo siento, sí, has echado espaguetis, tienes hidratos de carbono, has echado vegetales, ahí tienes también proteínas hechas carne, lo que quieras, pero eso no es una comida bien hecha. Me lo tendrás que vender como quieras. No, es que esto es la nueva cocina. Vale, lo que tú quieras. Pero es una mezcla que está sin sentido. Es una mezcla sin sentido. En el desarrollo de ZX1 y de otras máquinas, yo creo que ha sido mucho más inteligente. Pues somos capaces de hacer esto, pero ¿para qué lo desarrollamos? Es que somos capaces de hacer un core completo. Mira, somos capaces de emular el SID, pero el SID en su conjunto, es decir, con la CPU de Motorola, y hacemos un Commodore 64, un C64, para que tú veas cómo sonaba el C64 y cómo se veía el C64. Todo, ya después ponerse a mezclar cosas, yo es que creo que han mezclado tal cantidad de elementos que es que han hecho un engendro, han hecho un Frankenstein. Más de acuerdo no puedo estar. O sea, ahí es verdad. No, aparte, es decir, si no recuerdo mal, yo creo... Es verdad. Yo creo que además en el crowdfunding este iban agregando componentes según iba subiendo la pasta. O sea, inicialmente tampoco estaba previsto que pusieran un SID. O sea, que Frankenstein no puede ser, porque se han ido a coger más cadáveres según tenían más pasta. Inicialmente era un ZX1. Sí, sí, sí. Inicialmente era un ZX1 con un teclado, una caja de teclado muy chula y con Edge, y con conector Edge, que eso sí que lo tenían desde el principio. No nos olvidamos que sigue siendo un ZX1, ¿eh? O sea, absolutamente todo lo que han metido es ejecutable en un ZX1, y de hecho mucho de ello es una copia barata de proyectos de la gente de ZX1. Sí, pero no todo, quiero decir, según incluido el acceso de MEA, o sea, no es copia, yo creo que no es copia, Mesuke. Al final en estos momentos es si tú lo haces, yo más. Tú haces una boda en donde invitas a 300 invitados, pues yo hago mi boda donde invito a 450. Es decir, si tú puedes, yo también y más. Sí, pero qué curioso que hago exactamente lo mismo con el mismo código la misma vez, tres días después que MacLeod publica el vídeo de demostración en el que se ve el código en el vídeo. Qué casualidad. Pero MacLeod, MacLeod ya dijo que partes como, por ejemplo, la FPGA era ya otra, diferente, ya no era la misma. La cantidad de memoria ya no era la misma, era más. El chip tal lo había cambiado y era otro. Es decir, han ido mejorándolo, aunque la partida, lo que es la máquina primera que iba dentro de esa caja tan, de ese render tan mono, sí que era un ZX1. Puro y duro. No, pero, eso es como si coge MacLeod y actualiza la FPGA y hace que el código del 1 de la estructura del hardware funcione en la siguiente versión. O sea, Mira, los últimos vídeos. Lo copio, lo amplío en una nueva FPGA porque me lleva muchos miles de dólares o de euros y ya está. Y tiro para milla, pero originalmente. Los últimos vídeos pues que han yo puesto. Quiero esa carrera, yo quiero esa carrera armamentística, la quiero mucho. ¿Para qué? ¿Para jugar a juegos como los de los arcades? Para eso tengo el mando. Sí. Ahora te cambio de argumento, soy yo el argumento de Javi. No, me refiero que con esa carrera armamentística estarías haciendo pues. Pues irían mejorando los dos, aunque acabaríamos jugando lo mismo, pero sí que haría que fueran mejorando las dos máquinas. Vamos a ver, yo seguiría teniendo en la versión Cloud del ZX1, tendría que esperar para poder pillarme otra placa. Pero bueno, es que no está mal, es que el Next ha mejorado por el dinero extra que entra en el crowdfunding, pero sí, realmente era la placa del 1. Bueno, ha mejorado la promesa. De momento. La promesa. Siempre es la promesa hasta que lo tienes en la mano. Los crowdfunding son así. Bueno, yo creo que en el caso del Nest, ya veremos a ver cómo son las carcasas después, pero yo creo que llegará a término. Yo creo que sí que llegará a término, porque hemos visto prototipos montados funcionando, reales. No hemos visto vídeos como el del Vega Plus, que eso era, madre mía. Se veía que y era fotos montaje. En las que las pantallas eran pegatinas. Es que era montaje puro y duro y se veía a leguas. Aquí hemos visto las placas funcionando. Los últimos vídeos que están mostrando no son más que los juegos de hace 20 años que iban lentitos en el Spectrum. Evidentemente el Spectrum tiraba hasta donde tiraba, que están poniendo la máquina a 7 MHz, a 14 y a 28. Vaya novedad. Que es una FPGA. Vaya novedad. De hecho, me suena que eso lo puede hacer. Ya los emuladores lo hacen desde hace mucho tiempo. Claro. Uno desde el cero casi. Pero, de hecho, algunos incluso tenías que meterle tú que fuera más lento porque iba a la CPU del ordenador y como los primeros juegos de PC, de DMS2, que con fuera una conversión eran injugables. ¿Qué tal te comparas el siguiente? Hola, Javi, ¿sigues por ahí? Javi se queda dormido. Javi se ha enfadado con nosotros y se ha ido. Hola. Te no jodas que se ha caído. No, está ahí. A lo mejor se la ha dicho. No, que estoy aquí. Ah, vale. No, es que digo. No, te iba a decir adiós y suerte, pero oye, que no pasa nada. Que... No, si todo lo que decís es que. De todas formas, diga lo que diga, es puro debate, ¿eh? Nada personal contra nadie. No. Que yo soy muy radical expresando opiniones, ya lo sabéis. Si yo es al contrario, si ya la gracia es que haya debate. Si todos decimos, sí, tienes razón, qué debate hay, qué gracia tiene esto. No, pues bienvenidos y hasta luego, ¿no? O sea, solo faltaría, bien, ya estamos todos de acuerdo. Venga, pues ya despedimos el programa. Claro, ya te vas y no. Nos falta un elemento de Metsuke de tratar, que yo no sé si voy a crear polémica con lo que voy a decir. Me está dando miedo. El desarrollo de gomas. Seguimos hablando del Spectrum, ¿no? Sí. Vale. Ah, el gomas, el... Vale. El gomas. Vale. Go Plus. No, yo pensé que iban a regalar caja de preservativos del Next. O sea, ya. Será gomas o Go Plus, ¿no? O sea, el Go Plus, que está, pues... Está el Gotelé y luego el Go Plus. Pues yo creo que sí que creas polémica, porque de hecho, si no recuerdo mal, creo que Antonio Villena se ha salido del grupo de ZX1. Por esto o por algo más que esto, pero desde luego no estaba muy por la labor de apoyar este proyecto. Y bueno, hubo ahí un mal rollete con Manu, con otro del grupo, que es el que había hecho los diseños y tal. Y bueno, pues hasta que no publicó esos diseños conforme al copyleft este, bueno, no sé exactamente qué puso por ahí, qué derechos de distribución, pues no, vamos, dijo que se salía del grupo y se ha salido. Entonces, polémica has creado sacando el tema. Ahora, que yo creo que el BOMAS este, pues, a ver cómo centro esto. Es un poco lo que no va a ser el Next, es decir, no es una cosa que te vayas a comprar por lo bonito que es, porque lo han sacado en la tele o porque pues hay gente hablando de ello en Facebook. Esto es algo que si te enteras, pues dices, ostras, pues si tengo aquí un Spectrum que no me funciona porque el aula se rompió, no sé qué, no me lo arregla a nadie, ¿le puedo meter una placa nueva con componentes actuales, pincharlo ahí a un VGA o un HDMI y jugar ahí directamente mis juegos de toda la vida y con una SD y tal? O sea, va a ser un poco más, pues eso, el concepto del ZX1, ¿vale? Aunque nos está trayendo también toda la todas las nuevas funcionalidades que se supone que va a traer el Nest, ¿no? Pero claro, no se va a vender en grandes almacenes, ¿no? Que yo, ojalá que al final el Next sea un poco como la NES Mini en estas navidades, ¿no? Que hagan 3.000 unidades y la gente se quede con las ganas y empiecen a pagar pastizales en eBay hasta que hagan otra tirada, si es que la hacen, ¿no? Pero, en fin, yo lo veo un poquito más así. El BOMAS, pues al final va a ser una máquina igual de potente, mucho más barata, que incluso le podemos sacar partido a parte del hardware viejo que podamos tener, pero que no va a conocerla a nadie, como el uno, quiero decir. O sea, los cuatro frikis que estamos aquí y los que lo vean en nuestras casas van a conocerlo. Sí, y pero es, ojo, una pena, ¿eh? Sí. Porque es verdad que hay gente que está aprovechando los teclados de las máquinas viejas, porque al final es la sensación de los teclados, sí, con membrana, ni más, claro, ni menos. Sí, todo, sí, el mundo quiere o el del Plus, es decir, el teclado que tenía la forma de las huellas dactilares, o el Gomas, ¿no? El de goma. Pero está en el foro, hay 50 peticiones. Han cerrado lista con 50. Y por lo que con yo teclado veo, la gente está pidiendo teclado, sí, nuevo. Sí. Es decir, sí, sí. A ver, que esto es el crowdfunding, ¿no? O sea, o el equivalente, vamos, las peticiones, que esto ha sido vía un post en un foro, ¿no? Ni siquiera ha habido un crowdfunding concreto para esto, pero no, creo que de un grupito muy pequeño. Efectivamente. O sea, y yo de verdad me aluciné que salió ahí la idea en el WhatsApp, y cómo ha ido evolucionando hasta el punto de ser algo tangible, ¿no? El otro día lo comentaba con Mesuke, que es emocionante ver cómo todo se va poniendo una cosa detrás de la otra y se acaba haciendo algo que funciona y que existe, no como el Vega Plus este que a saber qué ha pasado con la pasta, ¿no? Y ojo, no sé quién, si fue Villena o fue Macleod o quién, que decía del GOMAS que le parecía muy bien, que bueno, que era que lo que pasa cuando haces proyectos abiertos es que son abiertos y que la gente va a trastear con, sí, ellos, pero que simplemente que quede claro que no es del equipo de ZX1, así que no le vengáis luego al equipo de ZX1 pidiendo explicaciones o pidiendo soporte para de las cosas que tenga para los cores nuevos, porque... Pero eso lo han dejado claro desde el principio. Eso ya pasó, sí, con las máquinas de Manu. Cuando Manu hace el prototipo 4.2 o el no sé qué, bueno, pues él lo vende las monta, las vende, y el equipo de ZX1 dice que esa es la idea. Es decir, que después la gente las pueda hacer en su casa, pueda desarrollar, siempre que diga bien claro que eso está desarrollado por el equipo de ZX1, aunque tú hayas hecho una modificación, tú vendes tu parte, pero que siempre tienes que mantener que es el código abierto y que el desarrollo y el diseño sea abierto. Es ser alike y ya está. Y que si haces modificaciones y alguna modificación exige que hagas cambios al core, esos cambios del core los vas a tener que hacer tú. No se los pidas al equipo de ZX1 porque no tiene por qué. Y es lo que intentaron dejar claro en el GOMAS, que no se flipara la gente pidiendo cosas, porque luego los cores los iba a tener que hacer el que estaba montando, el que los iba a hacer. De todas formas, por esa parte, ¿no veis el GOMAS como una consecuencia lógica? Es decir, me explico, yo ahora planteo un caso totalmente distinto que no tiene nada que ver con el Spectrum, la muerte de Superman. Los dueños de la marca de Superman decidieron matar a Superman y los usuarios del cómic dijeron, mira, meteos la muerte de Superman por el culo, con perdón, Superman no puede morir, y tuvieron que achantarse. No digo que el equipo de ZX1 tenga que dar un paso atrás, pero sí digo que yo sí recuerdo que al comienzo hubo una petición bastante globalizada al equipo de ZX1 y de, oye, nos encantaría poder tener un ZX1 y poderlo meter dentro de un Spectrum con su teclado. el equipo de ZX1 explicó claramente que habían hecho la evaluación y que creían que no les salía rentable y que por tanto no lo iban a hacer, pero que el proyecto era abierto. Esto es como cuando, bueno, si no ponéis aquí, pero montáis un partido político y entonces entráis al Congreso. Entonces ahora se ha dado el caso de que hay un grupo de usuarios que ha decidido montar su propia plataforma, entrar al Congreso, presentarse a las elecciones y hacer su propio Gomas. La cuestión es, ¿serán capaces de luego respaldar esa posición respaldando a nivel software lo que han creado a nivel hardware? ¿O se quedará en algo que explote en un momento puntual y luego ya se quede diluido porque salgan otras cosas en ZX1 y no absorba esas mejoras? No sé si me estoy explicando. Javi, ¿lo ves tú? A ver, la máquina, el Gomas, no tiene nada que ZX1 no tenga. Vamos a ver, algún conector concreto en lugar de ser USB es micro, o la tarjeta en lugar de ser SD es micro SD, pero eso no es un cambio real. Quiero decir, lleva las mismas cosas, le puedes conectar las mismas cosas que al otro, aunque tengas que a lo mejor que abrir la máquina o meterle el conector de expansión que extra que tiene que llevar, pero que es el mismo, va cambiado el mismo sitio. Uh-huh. La idea es que es el mismo, simplemente es la placa con otra forma para que los conectores vayan de ahí y puedas meterlo en el dentro de la caja de un Spectrum. Otra cosa, si quieres meter, querías meterle más cosas, es cuando ya dijo Villena que si querían meterle más cosas, adelante, pero que los cores oficiales no los iban a soportar, que tendrían que hacerse los suyos. Así que no han metido nada más. ¿Qué significa? Que si no han metido nada más, sigue siendo la misma placa de otra forma. Así que si hacen más cores, pues estarán soportados, porque es lo mismo. Otra cosa es que uno se briquee. Ahí ya tendrá que buscarse la vida con el que ha hecho las placas Gomas. No podrá decirle a Villena, oye, arréglamelo, porque no tiene por qué. No, pero eso ni siquiera con las originales. Sí, con las originales, sí. A mí se me briqueó. A estas alturas ya habrá caducado. Tenía garantía, no, 2 años creo. ¿2 años? ¿2 años eran? Sí, yo creo que tienen 2 años de garantía si se briquean o te falla la memoria RAM, por ejemplo. Tienen... De hecho, por eso las mandaron con número de serie las del crowdfunding. Sí, sí, las del crowd están soportadas, tienen garantía. A mí se me briqueó. Yo lo rompí haciendo tontadas. Lo digo con metiendo cores y... ¿Qué meterías? Trasteando con la... ¿Dónde? Lo rompí. Y dije, oye, que no lo puedo arreglar, Villena, ¿qué hago? Prueba con el conectando un joystick, pulsando así mientras y tal, si se enciende tal luz, podrás meter un core podrás meter la flash por cassette. No, es que ni así. ¿En serio? Pues nada, tráemelo y te cambio el chip. Yo se lo mandé por correo y me dijo, oye, esto es gratis. Si quieres, te cambio la flash por otra, por la que caben tantos cores en lugar de los 9, caben no sé cuantísimos, y por tantos euros más. Uh-huh. Compro. Hombre, ya teniendo el uno en sus manos, está claro. Me dijo si quería una ampliación de RAM. En aquel momento, pues ya no me venía bien gastarme tanta pasta. Dije, pues va a ser que no, pero si lo hubiera tenido, pues me hubiera cambiado el chip de RAM por el grande y lo tendría de 2 megas, pero todo en placa pequeñica y sería muy guay todo, pero, pero no es el caso. Tengo la normal de 512. Y aquí lo tengo con el... otra vez, aquí de vuelta, con su flash buena y con la RAM normal. Y funcionando. No, está bien. Está bien. Yo creo que a ese nivel el equipo de ZX1 ha funcionado espléndidamente. No, yo después el soporte que dé Nest, una vez que envíen los equipos, pues no lo sabemos. A día de hoy, igual que el del Vega. Exactamente igual. Dependerá de las leyes del país, y si la ley del país dice que tienen que dar 2 años de garantía a equipos nuevos, pues tendrán que dar 2 años. Es lo que hay aquí. Hay una ley que dice que los equipos electrónicos nuevos tienen 2 años de garantía y no son renunciables. Uh-huh. Pues 2 años de garantía. Veremos, partiendo de la base de que salga, pero bueno, evidentemente en ese sentido el equipo de uno hace un trabajo impecable. Otra cosa es luego el tema de versiones nuevas y cosas así. Es otra, por ejemplo, si pillo la placa goma, es decir, si tengo un amigo que va a hacerse con que se quedará con mi ZX1, con su box y tal, y yo pillaré y con lo que me dé de dinero, yo me pillaré la placa gomas. Yo es que no tengo yo momento para gastarme muchos dineros. Y será con eso con lo que usé yo el ZX1. A partir de ahí, si el mío le pasa algo, no tendré que ir a Villena a decirle arréglamelo, tendré que decírselo al que está haciendo los gomas. Y si no es una empresa, pues no tendré dónde agarrarme para pedir la garantía. Legalmente yo tiro legalmente el que te lo vende, el que te lo venda se ahogue ya. Sí, lo que pasa es que bueno, también depende mucho. En Next puede pasar lo mismo, o sea, el que sea una empresa comercial tampoco te asegura que luego te vayan a dar soporte en condiciones, o al menos a un precio razonable o con unas garantías que digan, mira, me he sentido respaldado por la empresa, ¿sabes? O sea, yo Sony, por ejemplo, no los quiero ni ver. O sea, solo por las pocas veces que he ido al soporte se me han quitado las ganas de comprarles nunca más. Por poner un caso. Caro, mal arreglado, te buscan la vuelta de cualquier manera para no ayudarte. O sea, que dices, chico, que soy tu cliente, no tu enemigo. ¿Sabes? O sea, no sé. Pero eso solo veremos cuando hayan salido las máquinas. Eso por supuesto. Sí salen, además, sí salen. Yo confío en que sí, pero quiero que sí, pero sí salen. Yo objetivamente hablando creo que está difícil, pero creo que salga. Perdón, Javi, dime. Que está difícil que salgan X. Acabas de decir. Ostras. Sí, yo soy de los que no tengo claro que es que pasar de hacer 50 unidades a hacer 2.000 o 3.000 no es fácil logísticamente hablando. Confío en que estén igual de bien organizados que a nivel comercial, pero tengo mis dudas, o sea, no las tengo todas conmigo. Yo que precisamente en este debate he puesto muchas pegas, yo también soy de los que quiere que salga adelante. Sí, no, yo sin duda. O sea, no nos favorece que no salga adelante, lo primero. Y lo segundo, ¿por qué? Porque cualquier otro proyecto de este tipo yo creo que ya no sale adelante. Si cae Vega Plus y también cae este, entonces apaga y vámonos. Porque si luego la gente sigue apoyándolo, entonces ya es que no tienen perdón de Dios. O sea, yo espero que salga. Iba a usar la palabra bipartidismo para decirte que no tiene por qué ser así, pero la gente tiene una memoria de pez que te cagas. Ya, pero tío, ya sería... Es que estamos hablando una cosa como si fueran cuatro duros. Estamos hablando de un dineral en unas manos que no tenemos por qué pensar que lo vaya... Pero es que mucho dinero, muchísimo. Y los del Vega Plus se lo están gastando todo en abogados y en porras o en barcos. No, lo que no saben gastan putas, sí, o sea, está claro. Vale, o sea que no sabemos, tío. Y la verdad es que cuando vi el éxito de Next, flipé, dije, jolín, qué confiados sois teniendo en cuenta la pasta que estáis dejando. Que, jolín, el 1 dentro de lo que cabe eran 70 euros. Es que estamos hablando de 200 y pico de euros para arriba. Pero el ZX1, el equipo, se supo distribuir muy bien las tareas a la hora de sacar adelante el crowdfunding. Tenían muy bien distribuidas las tareas cada uno y sabía cada uno cuál era el aspecto y en qué tenía que trabajar y centrarse. Sí, no, es que lo habéis dicho, o sea, y además yo conozco personalmente a todos ellos, y además el Jarco es de aquí de cerca donde yo vivo, o sea, conozco, incluso os diría cosas, a lo mejor algunas cosas que igual vosotros tampoco conocéis, o sea, cosas más de eso. Yo te aseguro que ellos, claro que podían haber hecho lo de estos y alargar y sacar pasta y pasta, pero es que ellos saben que no hubieran podido abarcarlo. ¿Esta gente lo van a poder abarcar? Claro, las dudas están ahí. Son 3.000, me parece. Muchos, ¿eh? Muchos equipos. Yo no sé cómo lo van a hacer. Ojalá salga. Pero bueno, es que hay tanto por ver. Porque primero que salga, luego que sea lo que han prometido. O sea, un teclado que digas, hostia, o que no sea una cutranza. Luego, si no es lo que ellos esperaban, ¿qué dirán? La gente. ¿Hay una estafa? Pues imagínate el fanboyismo a positivo, todo en negativo y destructivo. Pues te puedes hacer idea. Los 8 bits, o sea, mataron a Next. Los mismos que ahora están. La culpa de X1, seguro. No, pero los mismos que ahora están. Que les están haciendo un poco, entre comillas, de fanboys y están elogiando sin tener el producto. Como luego no sea lo que de eso, serán los primeros que le echarán porquería. Que dirán que esto es un asco, que tal. O sea, más les vale. ¿Qué es eso de 15 colores? Sí, sí, o sea, pero. No, yo te digo. Yo quiero estricto. Que salga. Yo cuento con que va. Yo cuento con que saldrá. Y yo quiero que salga. Pero cuento con retrasos importantes. No digo de un año, pero yo creo que 3-4 meses se va a retrasar. Por eso, simplemente es que perdón, mucho. Es que son mucho y se han echado mucha faena a la cara. Les han puesto. Creo que saldrá, pero. En un año la vista, en poner lo que es el aparato entero. En ese sentido han sido más o menos razonables. Pero me parece que en enero ya tienen que dar las placas a quien solo quiera placa. En enero, ya veremos. Si ahí no se cumple ya, ten por descontado que la máquina completa tardará más. O sea, yo cuento con retrasos. Y van a haber retrasos seguro. No, es que por sea ahora, un futurólogo, pero huele a retraso. Ahora hay mucha comunicación de la gente de Next, sobre todo en el tema de los juegos nuevos, de que si va a 7 o 20 y pico megahercios, que es lo que habéis dicho, que bueno, vale, bien, va. Pero a mí me da igual eso. Ya lo hace el emulador, lo hace, va. El 1 también lo hace. O sea, pero han vendiendo muy bien marketing. En marketing son dios esta gente. O sea, están vendiendo todo cojonudamente. El vídeo ese de Bomb Jack que va saliendo, espérate, sí, que supongo que el próximo vídeo de Bomb Jack que veas será oír la música así, porque sí, hemos visto en varios vídeos, hemos visto haciendo el poquito a poquito el desarrollo. Otro será, lo dicho, la música así. A ver, estando el vale, qué bien, pero bueno, no sé. A mí me parece lo que ha dicho acertadamente un Frankenstein. No sé, entiendo, no lo veo la gracia. Oye, Javi, según estabais hablando, he entrado aquí en la web del Next, que ya sabéis que hasta tienen una tienda y ya te lo venden si no entraste en el crowdfunding para la siguiente. Más tanda. Caro. ¿Cómo se llama? Hombre, más normal. Caro. Pues es encima Specnext, más. Specnext.com, ¿vale? Entonces ahí tienen una. Más, sí. En vez de hacerlo más barato. Con el tiempo las máquinas se venden más baratas. No, ellos lo venderán más caro. Pero que lo lógico es que lo venden más caro. Que si, claro, lo has industrializado además, supone que sacar una nueva. Pues tú haces el crowdfunding, la gente que ha arriesgado su pasta y su cabeza lo debe recibir más barato que el público, claro, general. Eso es así. O sea, si yo participo en el crowdfunding y luego lo pone a la venta más barato, voy a los del crowdfunding y les corto el cuello. Eso fue una de las condiciones que hicieron precisamente en ZX1. Porque como ya estaban las placas publicadas, en el momento en que abrieron el crowdfunding dijeron, por favor, que nadie venda hasta que se cierre el crowdfunding y no se entreguen las placas, porque y precio tiene que ser superior al que se puso en el crowdfunding, aunque fuera un céntimo. Fue una de las condiciones que pusieron y que yo creo que fue acertado para los que colaboramos en el crowdfunding, que después el que ha querido comprarlas fuera del crowdfunding lo ha podido comprar y a un precio muy ajustado. Bueno, sí, yo sacaba el tema porque en la web esta habla de que las entregas se van a hacer en enero, pero ya del cacharro completo, con teclado y todo. Yo había leído que era solo la placa. Sí, yo también pensé que era eso, por eso he entrado aquí y dice que lo que puedas comprar ahora aquí en la tienda te lo empiezan a entregar en febrero, pero ya están hablando de un ordenador completo. El es completo, entonces, no sé. Demasiado. Yo tengo dos. Yo, si no recuerdo mal, además, creo que había otro deadline ahora. Oyendo Retro Entre Amigos esta mañana, creo que lo ha dicho Magleo, hay un deadline también en agosto. No sé exactamente qué entregan en ese momento. Pero vamos, que se ve que en enero está el ordenador completo. ¿Si en agosto son las placas? Pues quizá. Puede que en agosto sea la placa sola y en. Pero que hay fanboys en enero de entero. Lo de los fanboys, habéis visto en el Facebook, hay un colgado que se ha hecho una tarta con la forma del Spectrum Nest. O sea, yo, a mí me hubiera gustado que me regalaran alguna vez una tarta con un Spectrum, que sé que las hay por ahí o las han hecho, pero. Yo tengo la tabla de cortar. Sí, un Spectrum Nest. Escuchasteis el programa anterior a MacLeod, en el Reto Entre Amigos, no en el en el anterior, que dijo cosas. Que dijo cosas que no eran tampoco, dijo cosas, las dudas que tenemos razonables de con el tema del Next, dijo cosas buenas, cosas malas, pues recibió entre comillas ataques de fanboys del Next. Sí, sí, sí. A ese punto estamos llegando. O sea, si dices algo que no es favorable al Next, ya eres un anti. Bueno, a mí, en cuanto escuchen este de eso, directamente. Lo van a echar. Como ya me conocen, no pasa nada. Pero vamos. A los talibanes no hay que hacerles caso. Es que es una pasada, tío. Y primero que salga. Entonces, jolín, que tengas algo físico con lo que decir, hostia, mira, es que ahora mismo no, es una cosa intangible, tío, no seáis tan radicales, es que la gente es una pasada. Yo tengo a todos estos que se vayan a vivir una PS4, que es su lugar. Sí. Yo tengo aquí el ZX1, puedo hablar con propiedad, puedo hablar de eso y puedo defenderlo o no defenderlo. También te digo que hay gente muy retrotalibán y que todo lo que no sea el Spectrum 48, el 128, no existe, ¿eh? También es está el otro extremo. Sí. Bueno, lo sé. Alrededor hay gente que se pega martillazos en los huevos. O 48 y 128, bueno, o directamente ya desde ahí a emuladores. Nada en medio. También. Ni clones rusos, ni San Cupé, ninguno, ni nada. En torno al ZX1 también ha habido momentos, no de crisis, pero momentos muy delicados. Mejía se dedicó a hacer las ZX Box, las cajas, imprimiéndolas en 3D, montándolas él mismo, y casi se pilla los dedos. Yo no sé si seguisteis un poquito los foros. Yo fui uno de los que temía que mi caja no llegara. No, ya casi no llegó. Se los pilló. Hubo gente que lo está recibiendo en marzo, y abril. Mi caja llegó. Y claro, otra gente pues le ha llegado muy tarde y de hecho le han empurado mucho, le han dicho de todo al pobre, claro, y tal. Y lo está haciendo él solo. Mejía, el problema que tuvo es de comunicación, entre otras cosas. O sea, si tú dices, oye, voy a tardar, pero fue sospechoso que tardara, no hubo la comunicación, creo, no hubo la comunicación suficiente. Conmigo sí, pero porque pregunté directamente, pero hubo casos... Sí, pero en cuanto preguntó uno, empezó a preguntar todo el mundo. Y entonces el problema es que él tenía las listas de espera según petición. Sí, lo que pasa es que, pues eso, si tú dices que vas a tardar 6 meses y luego tardas 10 y no lo avisas suficiente, pues claro, luego cuando salta la liebre te saltan todos a la vez. Pero es porque a lo mejor no se avisa en primer lugar, que tampoco es el caso del 100% de la gente. En mi caso yo tuve comunicación porque pregunté. A mí me tardó más, pero también fui de los que en un momento dado dije, mira, si necesitas mandar a otro, pues le mandas a otro y ya me llegarán a mí. Porque además hubo gente que lo necesitaba para alguna demo en alguna feria y todo. O sea que, pero si bien es cierto que a mí me gusta la caja, eso va a gustos, pero creo que sí ha habido un fallo gordo de comunicación. O sea, algo tan simple como comunicar, mira, estoy desbordado, se me ha desbordado la cosa con respecto al plan que yo tenía previsto, te voy avisando cuando esté. Yo no sé hasta qué punto se ha comunicado a todo el mundo. A mí lo que me llega es que parece que no ha sido todo lo comunicativo que parece que debería ser bajo mi punto de vista, pero tampoco tengo datos de todo el mundo. A lo que voy es que cuando hacemos un crowdfunding y tú apuestas por algo, aunque sea por una cosa tan sencilla como fue la ZX Box, es decir, puede haber errores y puede haber gente que se sienta muy defraudada. A mí me da igual que sean 25, que 30, que 50, que 200 euros, que 500 euros. Evidentemente, el que apuesta con 500 euros es porque los tiene. Y si puede apostar con 500 euros, pues le va a doler tanto como el que apuesta con 10. Porque si apuestas con 10 es porque tiene solo 10. Estás usando una palabra adecuada, apuestas. Apuestas, es que en crowdfunding estás apostando por un proyecto. Es eso. Siempre apuestas, en el crowdfunding es una apuesta. Tú a ti te tú vas a un crowdfunding y te están diciendo, mira, tengo intención de hacer esto y necesito dinero para desarrollarlo. Necesito este dinero para el desarrollo, para sacarlo y para sacar las materiales y esas cosas. Eso es lo que te están diciendo. Uh-huh. Si tú vas al... Tú intentas... Si fallas, realmente en el crowdfunding es que no te garantizan que vas a recibir eso, porque tú has dado un dinero para que desarrollen y tal. Si el otro tiene tiene vergüenza, pues te lo hará. Exacto. Ahí está. Si no tiene vergüenza, pues no. Pues ahí tienes el Vega. Y tendrás el Vega Plus. Hay incluso gente que ha vendido el proyecto sin haberlo terminado y sin haberlo entregado y lo vendió. Es decir, la tipa esta del Ouya, no sé si conocéis esa consolita, una consola Android y tal para la tele, pues la que hizo la Ouya, antes de haber dado ni una sola Ouya a nadie, ya vendió el proyecto a alguien, que es ella se fue con los duros, salieran o no, ella se fue con los dineros, y si las consolas se montan, no es su problema. Si no se montan, no es su problema. Y a quien tengan que tirarle abogados encima hasta ahogarlos por el peso, es a otra gente. Ella ya ni se preocupaba de eso. Bueno, pues es gente ya que ha visto en el crowdfunding un modelo de negocio, ni más ni menos. Sí. En mi pueblo lo llaman falta de vergüenza, como poco. No, es especular con proyectos de crowdfunding. Pues yo tengo un proyecto, especulo, y cuando viene otro mecenas que confía en mí y lo compra, pues le paso el marrón a él. Pues eso es falta de vergüenza, exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, hago una promesa y luego me la paso por el forro y se lo paso al siguiente. Y si aquel que ha confiado en mí para darme la pasta, pues no se queda sin nada, que le jodan. O sea, eso es mi falta de vergüenza como poco. Otra cosa es que sea legal, otra cosa es que se haga de forma general. Pero me suque, si te pones a hacer una casa, haces los planos, empiezas a comprar el suelo, y cuando viene otro y te dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues voy a hacer aquí una casa, mira, tengo aquí los planos. ¿Me lo compras tú y sigues tú? Ah, pues vale, yo te lo compro. Pues sigue tú. Si después la casa es inviable y los planos no hay por dónde cogerlos, es tu problema. Ya, pero una vez que me he comprado sobre plano la mitad. Hay gente sin escrúpulos. Yo no valgo para hacer eso, no sé otro, pero claro. Yo no valgo para hacer eso. Por eso digo. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo valga. No, por eso. Hay gente que es así. Ya, bueno, para eso están los paredones, pero bueno. Es curioso, el Dickinson estaba en Vega también, ¿eh? En primer Vega, ¿no? El Vega Plus también. Yo diría que el Vega Plus también. O sea, que si lo piensas, ahora está aquí también, ¿no? Es uno de ellos. Con lo cual, ¿ese no era el de las cuchillas de afeitar? Es uno de ellos. Te digo que no sé yo. A ver, seamos optimistas en ese sentido, pero jolín, es un poco. No sé, es que a mí cuando, ya desde un punto de vista muy personal, cuando el mercantilismo se mete en estas cosas, además de tema derechos, ya de por sí tenemos en World of Spectrum, bueno, que ese es otro tema, World of Spectrum. Sí. Estaba reservando ese melón para el final, pero ya que lo abres. Pero es eso, tenemos cada vez menos, o sea, las compañías han ido retirando lo del libre que estén ahí, ¿no? Si esto prospera y va más, y ven posibilidad de sacar algún cuarto, más fuera, o sea, más, tendríamos aún menos compañías que dejarían los derechos libres. No sé si eso nos favorece al conjunto de la escena, que al fin y al cabo la escena somos los que mantenemos esto. Cuando nosotros no estemos, la escena se va a la porra. O sea que. No digas eso. De verdad, y quien ha hecho grande todo esto. Es que todas las cosas que, aunque quede de eso decirlo, todo lo que ha hecho grande el mundillo del Spectrum en general, todo lo que tenemos ahora, viene por parte de la escena, no por parte de nada mercantilista. Ha sido la escena, la gente que ha preservado todos los juegos, pasados a cinta de esto, luego los de Homebrew haciendo sus cosas, luego en nuestro pequeño de esto, los que hacemos podcast y todo esto, estamos también preservando memoria de esto y haciendo cosas y aportando. Pero esta gente han venido ahora cuando han visto el dinero y venga, hola, ahora se meten. ¿Dónde estabais hace 10 años? No había en el negocio, no estabais. El espectro no os importaba nada. Ahora se importa, ¿no? No sé, no me acaba de gustar. No, el espectro sigue sin importar, no importa la pasta. Ahora la pregunta es, si no hubiera tanta piratería, ¿se venderían más juegos en Next? Fíjate, ahora es cuando tiréis piedras, pero. No, yo no creo. ¿A qué llamas piratería en Nest? No, piratería en Nest. Todos los juegos que estamos usando son piratas. Salvo los que han cedido derechos libremente. En teoría. Técnicamente hablando. Son? Luego ya. ¿Qué decir? Técnicamente ya, hablando, no los derechos son. No han caducado. Son 70 años tras la muerte del autor. El Spectrum tiene 35. Aunque se haya muerto el autor el primer día, no han pasado 70 años. No están como libre distribución actualmente. Los que no estén bajo libre distribución, me refiero. Los que no han dado sus. O sea, Activision no da libre distribución. Yo sé que es una pregunta Activision, polémica, ¿vale? No, yo soy el primero que juego a todo lo que pillo. Pero tampoco, Ultimate, no, eso, Ultimate son piratas, serían piratas, sí. Ultimate serían son piratas, los piratas de cojones. O sea, Ultimate. A no ser de que tuviéramos las cintas en la mano. Sí, es cierto que los que utilicemos de Ultimate son piratas. Lo son. Otra cosa es los que, por ejemplo, sí están de libre distribución, que descarguemos de WOS, esos realmente no son piratas. ¿no? Pero por eso, pero hay una parte que entre comillas sí lo son. Lo que pasa es que hasta qué punto es legítimo venirte a, bueno, legales, otra cosa es que sea legítimo venirte a reclamar 30 años después de haberte despreocupado de tu obra a tocar los cojones a los únicos que la han mantenido viva. O sea, aquí empezamos con el debate ético. O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué punto es lícito que la ley de protección de propiedad intelectual defienda a aquel que se ha despreocupado de su propia obra y de sus propios usuarios, se le han sudado la polla y que 30 años después vienen? A día de hoy es legal, pero yo creo que una persona que se ha despreocupado, o una entidad que se ha despreocupado 30 años de una franquicia o de uno de estos, debería de perder los derechos y debería pasar al dominio público directamente. Vamos a ver, yo te hago una pregunta. Es un melón completo, complejo. Te devuelvo la pregunta, Mensuke. Si tú escribes a Ultimate a su domicilio social, ¿te va a contestar alguien? Es decir, tú les escribes ahora al domicilio social y le dices: hola, yo estoy interesado en conseguir una cinta original de aquellas que ustedes produjeron hace 30 años. ¿Te va a contestar alguien? Pues no lo sé, no. Si alguien te contesta, te dirá que eres un friki. Bueno, o no, me dará las gracias por comprarla y me dirá: cómprala en eBay, que creo que la están subastando a nosotros. Probablemente me dirija a la Apple Store para que compre allí. Lo primero es que si quieres cualquier cosa de Ultimate, tendrás que ir directamente a Microsoft. Eso para empezar. Porque ellos son los que tienen los derechos. O sea, y Microsoft dudo que te dijera. No, Microsoft. Señor, no me... Señor Gates, sí. Si supieran mi historia con Microsoft, lo por mismo eso. El señor Gates ni me coge el teléfono ni nada. No, por eso. No, el tema de los derechos, a ver, en el fondo, a ver, no, si somos realistas, en sí no nos importa si están o no permitidos, porque por supuesto, mirar los torrents y todo esto, y de manera de eso lo vas a conseguir, no es un gran impedimento. Pero bueno, ya es el tema de, yo qué sé, cosas como World of Spectrum, que es una base de datos brutal, que es, tiene mucho de la historia y todo eso. Si esa web cae o muchas cosas caen y las compañías se ponen muy tontas, pues al final podían hacer caer todo. Todo como un dominó, cayendo todo, boom. Y no sé, yo qué sé, a muchos años pasando cintas y todo eso, y que ahora vengan... No sé, no me acaba de gustar. Bueno, de todas formas, no consiguieron parar la piratería en su época, que no había distribución de todo, lo van a parar ahora. O sea, a ver, tronco, o sea, sabemos ello. Pero voy más a un tema ético, o sea, decir, precisamente todo esto de no te has preocupado durante 30 años del espectro y no ahora vienes aquí a comerle los huevos a los que han estado currándoselo gratis durante 30 años por puro amor a la plataforma. O sea, ¿hasta qué punto legal, evidentemente, es? ¿Vale? Al margen de cosas, élite, aparte de las cosas que hace élite, de apropiarse de derechos que no son suyos por el artículo 23. Son unos mafiosos. Son una panda de mafiosos, así de claro. Lo digo, sí, señores de élite, sois unos mafiosos, igual que digo Rebeca, ya sabes, tengo un rato después, si quieres. Pero ya al margen de esto, ¿hasta qué punto no debería ser que cambiara la ley en sí? Para no permitir que alguien que se ha despreocupado de su obra y que encima no te la está vendiendo legalmente, porque si tú te pones a vender cintas, te puedo admitir que te tenga que comprar el juego si no tengo la cinta. Pero es que si encima no tengo una forma legal de comprarlo, evidentemente la conclusión es, pues mira, que te den, me lo bajo y ya está. Pero no debería de llegar eso a ser legal. Es decir, si no te estás preocupando de vender ese producto, te jodes y te quedas sin los derechos. No toques las pelotas a la gente. No sé. Tú le has puesto el nombre, lo has abandonado. Y yo creo que la comunidad y la escena llegó a hacer una categoría de software, ¿no? Esto es abandonware. Es decir, está abandonado de origen. Entonces, si no lo preservamos, quienes lo apreciamos, se va a perder totalmente. Oiga, mire, es que el autor de este libro solo conserva 3 copias. Y a él le importa un pepino durante 30 años este libro, pero es que los amantes y los lectores lo han conservado, lo han custodiado. Y ahora viene la autora a reclamarme a mí el libro y los derechos de... Claro, es que ese es el tema. Yo sé que es un debate delicado que no estaba previsto, pero una cosa es legalidad y otra es ética, es que no tiene nada que ver. No está previsto, pero estamos en el mismo plano, porque el hardware que se está replicando en el FPGA... Claro, sí que tenemos esquemas, pero esos esquemas son públicos, esos esquemas se han hecho por ingeniería inversa, esos pero esquemas... Una que yo sepa son todos ingeniería inversa, que yo sepa. Creo que hay un libro, ¿no? No hay un libro fantástico de la ULA del Spectrum desensamblada o algo así, que... Pero... O sea, no es de la época. Ah, vale. No, es que si no, ese libro está ahí. ¿No fue precisamente el Chris Smith, el del Vega, precisamente el que lo hizo? Creo, ¿eh? Puede ser. De hecho, a mí me suena que fue a partir de ese libro que MacLeod empezó a hacer intentar hacer ulas de reemplazo para cuando petara ulas para poder, lo he dicho, reemplazarlas, sí, sí. Reemplazarlas, uh-huh. Soltar la quemada y meter otra, porque o sea, hasta ahora, si peta una ula, ya puedes tirar la placa entera prácticamente. Es que yo lo veo así. Todo lo interesante y todo lo bueno de la comunidad, ¿quién lo ha hecho? O sea, todo lo que tenemos bueno ha sido la comunidad. Está claro, no ha sido. Si no fuera por la comunidad, la mitad de los juegos que hay en World Spectrum, yo estoy seguro que muchísimos de los autores han recuperado sus cintas a base de bajarse el tap del mundo del Spectrum, o sea, del World Spectrum. Estoy convencido. Bueno, yo he de decirte que a mí me ha pasado con el computer en Muzón y con el mundo del Spectrum. Spam. Tal cual. No, sí, es que es verdad. O sea, hay muchas cosas y cosas que aún se van saliendo juegos, como lo del Globus y cosas así. Gracias a la comunidad, no a esta gente, no a este mercadeo, no a estas historias. Entonces, yo qué sé. Es más, los de Elite usan la base de datos del mundo del World of Spectrum para ver cuáles son los titulares de derechos dudosos y más fáciles de robar. Sí, luego les estalla en la cara como el Capitán Sevilla. Sí, sí, pero ellos tiran. ¿Cómo? No, bueno. Les ha explotado en la cara que intentan apropiarse el Capitán Morcilla, no me jodas. ¿Sí? Sí, no, no. Sí, solo en la entrevista que les hicimos, el tío dijo que en un inicio él lo vio y dijo, oye, este juego yo tengo los derechos, ¿qué hace? Y ellos se le pusieron chulitos, en plan, ¿tú quién eres? Pringao, ¿no? Tal y cual, yo era el programador. Pero nosotros somos Élite. Wow. Claro, somos Élite. Entonces él dijo, vale, va. Se ve que conocía a un tío, un abogado de una gran compañía americana, uh-huh. Pero fuerte, y se ve que le dijo al tío, tú tranquilo que yo hablo con estos. Al poco tiempo les llegó, perdón, tal y cual, y lo retiraron. O sea, para que veas. Me encantan estas historias. Me encanta cuando te subestiman, te tocan los cojones y luego se tienen que meter la lengua en el culo y lamer tres veces. Claro, de hecho, una carta del gabinete de abogados de americano, uno potente, debieron decir, hostia, vamos para atrás. Me encanta. De hecho, a mí me sonaba que de la entrevista que sí, que devolvieron los derechos y tal, que retiraron las cosas y tal, pero que no tampoco iban en plan muy respetuoso. Iban en plan, no respetan los derechos. O sea, que iban en plan, que sí, que lo hemos hecho, pero porque hemos querido, no porque nos haya obligado nadie. Que en serio, sí, pero que si hay que empezar a tirar cócteles molotov, ya sabemos dónde empezar. En la casa del señor Elite, ¿no? Elite e hijos, que son los que luego se llevan el pan del padre sin habérselo currado. O sea, sí, básicamente. Son temas que, vamos, no sé, cuando se ha metido el dinero, Vega Plus y todo esto, no sé. Pues yo creo que es lo que nos hace desconfiar de proyectos donde se ha metido mucho dinero. Claro. Así cuando son proyectos más pequeñitos, bueno, confías más, más modestos, ¿no? En estos macroproyectos, pues Nest, pues ya es que el volumen de dinero que están manejando, como salga mal, es que es una estafa en toda regla, ¿no? Como ha pasado con el Vega Plus. Si sale mal, se convierte en una estafa de dimensiones terribles. Sí, totalmente. De hecho, yo desconfío de cualquier proyecto en el que se mete Sinclair. Desde lo de bueno, pero Sinclair, seamos serios, Sinclair, tanto en Vega como en Vega Plus, ha puesto la firma y va puesto el cazo para lo de dinero. O sea, a él le importará un bledo nada de lo de que... Si no le importaba ni en su época el Spectrum, realmente renegaba de él en cuanto tuvo éxito para juegos. ¿Tú crees que ahora le importa? Yo creo que ahora lo que está preocupado es por el futuro de Italia, como aquello de Luthiers. O sea, pues básicamente no va a meter la polla, o sea, pero así lo digo de claro. O sea. No, es que es así, o sea, realmente no. La gente no puede ver. Si en serio se piensan que Sinclair ha tenido un peso ahí no tiene peso. Simplemente ha dado su visto bueno y a cobrar lo que le toque. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto cariño a algo que siempre ha sido puramente mercantilista? Porque no nos engañemos, todo el desarrollo de la era de los 8 bits, salvo los 4 que hicieron juegos por amor, lo demás era puro mercado. Absolutamente todo, desde la primera máquina hasta la por última, supuesto. Las mejoras de las máquinas. ¿Por qué le hemos cogido tanto cariño? ¿Pura nostalgia? ¿O puro aquello de volver a la infancia? ¿Somos niños grandes y queremos vivir en un mundo feliz? no podemos denegar que la nostalgia tiene un peso bestial en esto. O sea, eso, o sea, quien no quiere reconocerlo se engaña. Todo lo que, todo lo, desde los juegos, todo lo que estamos ahora consumiendo, tanto eso como podcasts, como revistas, como libros, como YouTube, todo se basa mucho en la nostalgia. Es así. O sea, no nos engañemos. Las cosas son así, incluso y sí, todos estos aparatos retronostálgicos, y ahí me vale incluso NES Mini, las cosas actuales, se basan en la nostalgia, no en otra cosa. Y es así. Y es un negocio y ya está. Y ahora están viendo un negocio en hacer las FPGAs, pues, porque ahora esto se está viendo también. O sea, y, o los NES Mini, o los DSO Mini, o el yo que sé Mini, y venga, y a sacar. Yo que sé. Y no tiene nada de malo. Si es que. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de que se haga negocio, pero si se hace bien. A ver, Javi, mira, lo que estás diciendo me pasó un día. Lo que no quiero son Vegas. Lo que no quiero son Vegas Plus. Eso. Y un día fui al super, tío, y me encuentro allí que venden un paquete de Pantera Rosa Mini. Y me las compré, tío. ¿Con dos joysticks o...? No. Sí, hace poquito yo creo recordar que en Facebook, anunciándose la compañía esta que vendía esos pastelitos, en plan, ¿qué preferís que saquemos, el Bonnie o el Tigretón? Tal cual. O la Pantera Rosa. Preguntando ahí por las redes... ¿Cuál nos compraréis? Sí, si lo ponemos en la venta. Claro. La gente pues iba votando y tal. A mí me gustaba el Tigretón, a mí el Bonnie, a mí la Pantera Rosa. Eso funciona y la prueba es que Nintendo saca la NES y la SNES Mini. Y el año que viene la 64. Claro, evidentemente. Tienen claro que el hardware que lleva dentro seguramente es el mismo de la NES Mini. O sea, porque la NES Mini, el hardware tenía potencia para hacer eso. La Super Nintendo, la Neo Geo. O sea, simplemente han cambiado la carcasa y a seguir. Ya está. Sí. Hay algo un poco más de gasto, derechos. Derechos. Porque claro, cuando tú pones un juego de Konami, tienes que pagar a Konami. Cuando tienes que. Eso sí. Ahí han gastado un poquito en derecho. Joder, bueno, Vega conmigo, yo les dejo poner el Vega primer Vega, en teoría iba pagado los derechos, los royalties a todas las compañías, y por eso subía el precio. Eso era la teoría. Pero ahora se está destapando que mucha gente no ha cobrado. Bueno, se les ha pasado a topo, ¿no? Por ejemplo. A mí pero no han cobrado del primer Vega o del Vega Plus. Teniendo en cuenta que hay gente todavía que le deben pasta del desarrollo original, no me extraña. Te digo. A mí hay gente que me decía, alguna gente por ahí me decía que tenía que apoyar Vega porque tenían juegos suyos en Vega, y luego es una de las compañías precisamente que no estaba, que se supone que no ha recibido la pasta también. Para que veas. O sea, la gente es una pasada las cosas a veces. Y eso, y en teoría, yo estoy seguro que los juegos de Ultimate, Microsoft sí que debía recibir la pasta. Si no, Microsoft te hunde el chiringuito rápido. Tú me vas a hacer la tontería también, aunque sea cuatro duros me lo da. Pero claro, a las demás compañías y los de Homebrew, me parece que no han prácticamente no habrá cobrado ni uno, o ninguno directamente. Y si alguno ha ido a reclamar ahora, ha cobrado, ya te lo digo yo. O sea, no lo sé. Eso tenlo claro. Pero aguantás. O sea, ¿no? Entonces, no, ahora la pregunta, con esto de la nostalgia, me hago una pregunta. Entonces, ¿a eso debemos el éxito de Paquito el Chocolatero en las fiestas? Por ejemplo. Por ejemplo. A la nostalgia. Pero mira, ahí, en los proyectos, a la nostalgia puede ser. Pero no sé, no sé si se puede llamar nostalgia. La primera vez que sonó Paquito Chocolatero, metí mano bajo la blusa, ¿sabes? O sea. Vamos a ver, que Paquito el Chocolatero es que no ha parado de sonar en toda su puñetera vida. Es que eso no cuenta como nostalgia, porque ayer ya estaba, ayer estaba sonando. Joder, pero Paquito tiene que estar ya hasta los cojones de tanto sonar. O sea, a ver si me explico. Eso es no, como pero... la peli que estuvo en el cine hasta el año pasado, que estuvo desde el estreno, todos esos años estuvo ahí y no se movió. Que hay versión hardcore techno, ¿eh? Que hay versión eso hardcore techno. Ya una vez que hay versión hardcore techno, está ya para los restos. Eso es cierto, pero en el caso nuestro sí que es nostalgia, porque hubo un tiempo de vacío. No, no ha sido todo un gran tiempo de vacío. Es decir, estuvo Pedro Jimeno cuando sacó el emulador suyo, pero desde ahí, desde que el Spectrum, digamos que cerró, de que no salía nada nuevo, que las compañías que hacían juegos para dejaron de hacer juegos para, Y todo eso hasta que apareció el emulador de Jimeno, hubo un tiempecillo. En ese hueco está la de Pedro Jimeno, sí. Sí, lo de Jimeno habría que darle aún más importancia, porque ese fue un nexo de inicio de todo lo que vino después. O sea, pero si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, salió referenciado en una de las micro hobbies, de las últimas. Sí. Las últimas, sí. Es decir, no, sí que es verdad que ya se perdía, había caído el declive de la producción de los juegos en el Spectrum, pero ya empezaba a ver sobre, ya empezaba la gente a desarrollar en PC en 16 bits. Cierto, y ya hablaban de un emulador, mira esos. ¿No había uno antes que el de Jimeno? Sí, en Amiga, sí. Yo tuve el ZXAM, también era de un programador de Mallorca. Entonces, anteriores, entonces, curioso. Sí, sí. Pues yo creo que el salto realmente que no hubo prácticamente nada, yo, por lo menos yo no, lo desconozco, pues debió ser en torno al año 2000 hasta hace 5 o 6 años que empezasteis ahí. Bueno, la web del mundo de Spectrum existe ya, tiene 10, ¿no? Si no me equivoco, y por ahí un aniversario. Pues, bueno, pues fíjate. Ya, porque qué mayores somos. Mira, el. Primero fue el inicio de todo esto, fue un poco lo de Jimeno. Luego apareció ya para el principios del 2000, es cuando empezó una cosa más seria, en el sentido en que esto, y esto lo sabe Metsuke, en las news de Spectrum, la Scom Sistema Sinclair, sí. Cogió bastante fuerza. De ahí empezó a llegar gente, y la verdad es que había veces que teníamos 1000 mensajes diarios. Cosas o más. Como SPA 2, entre otras cosas. Por ejemplo. De ahí nació SPA 2, de ahí nació gente que luego derivaron, por un lado, en Compiler, Specior, por otro lado, Computer Emuzón, y Computer Emuzón era RetroWorks, era Mojon Twins, y o sea que de ahí se generó un caldo. Un caldo al menos en la escena Spectrum. Y hasta ahora. O sea, eso es así. A ver, yo recuerdo. De Pedro Jimeno, a lo mejor nunca hubiera pasado. No se sabe. Yo recuerdo, por el año 2000, en mi vida hay un antes y un después. Y marca muchas cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo, antes del año 2000. Yo hago un backup de la ROM de un +2A en español, porque todavía el X128, aquel emulador que funcionaba sobre MS-DOS, le mandamos, yo recuerdo estar con Gerardo Porto y él estaba colaborando para temas de timings y demás con el desarrollador del X128, y de hecho la primera copia que se le envió y que él puso la ROM en español fue la que le envié yo. O sea, yo saqué esa ROM en cinta porque primero nos habían sacado la posibilidad de pasar de cinta a punto tap, sí. Que fue con el creador del tapper también. Sí. ¿Y eso cómo sería? Que es decir, lo de sacar esa a base de pics, de pic desde no necesitas, hasta... No haces un pic, lo que haces es grabar directamente. Lo que tienes que hacer es mapear la ROM que tú quieres sacar, porque el +2A tiene 4 ROMs. Tiene 4 bancos de ROM, entonces tú lo que haces es... una para el BASIC de 128, otra para el de 48 y las otras dos... Pues lo que se hacía era, haces un código en código máquina muy pequeñito, nada, muy sencillito, que hace el swap de la ROM, copia la ROM en un banco de RAM y grabas la RAM a cinta. Grabas todo el bloque a cinta. Un save byte y ya está. Y ya está, claro. Y después eso lo digitalizas el sonido... Pasas el tupper directamente y ya tienes los bytes. A mí me admira lo condenadamente simples que eran aquellas máquinas. Sí. Claro. Madre mía, esto era. Perdón, me callo. Tranqui. No, de hecho, el emulador. Bueno, el programador que decías era James McQuay, me acuerdo, del X128. También te digo que, por ejemplo, en su tiempo, yo llegué a testear junto a mi hermano. Una versión 128 de Pedro Jimeno, que al final no vio la luz, ¿vale? Y también hicimos lo de la ROM de nuestro Spectrum +2 gris para ese emulador, ¿no? Fíjate. Al final no salió, ¿no? Pero vosotros la del gris, yo del +2A. Sí, pero ese emulador encima iba a ser el primero que iba a hacer los timings al 100%, porque si os acordáis... Es que creo que fue incluso Pedro Jimeno el que publicó finalmente todo esto de la memoria contenida y toda esta historia, ¿vale? Pero él lo aplicó tarde, se le adelantó el Real Spectrum. No sé si os acordáis, aquel emulador que tuvo mucho peso. ¿Por qué? Porque te hacía aquellas demos de los bordes perfectamente, ¿vale? Pues ya te digo que ese emulador ya lo tenía implementado, pero cuando vio que el Real Spectrum le pasó por delante, dijo, bueno, lo dejo aquí, pero esa debo de tener por ahí esa beta. Y era 128. Ahí hubo un movimiento entre el año 92-93 antes del 2000, que sí que hubo mucha producción, y yo creo que fue el momento en el que todas las cintas se intentaron preservar, porque ya teníamos los sistemas más socializados, no hacía falta crearte por el puerto de la impresora, por el paralelo, con resistencias, no. Directamente en la tarjeta de sonido digitalizabas el sonido, lo pasabas a VOC y ya directamente te lo cargaba el tupper, ¿no? Exacto. Eso lo hacía con el Z80 del Hector Runter. Eso lo hice primero con ese, que fue el primero que ya te permitía... Bueno, el primero que yo usé que permitía cargas, hacer tabs, hacer juegos largos, digamos, porque claro, el Pedro Jimeno era muy limitado, era prácticamente un, o sea, juegos multicarga, te tenías que pasar fase a fase y crear un snapshot, era un tostón. Disclaimer, con limitado nos referimos al emulador. Sí. Pero luego estos ya permitían lo que él dice, hay que hacer box, hacer cosas, box, y ahora nadie utilizaría el box. Pero en aquel tiempo sí. No, yo ni sabía que eso se había hecho en alguna época. Y salieron muchos emuladores, el R80, que también era español, que también era muy bueno, salieron unos cuantos. Yo lo que me acuerdo, creo que fue Radastán el que hizo, el que grababa partidas en AIR. En AIR, sí. El AIR lo usó por primera vez el Real Spectrum. ¿Hay algo que lo siga ejecutando? Que tengo por ahí una partida grabada de un Diffie que algún día me gustaría recuperar. ¿Sabes por qué no? Porque realmente el RZX ha sido sustituto. Entonces el AIR ha quedado algo desfasado. Porque el AIR. Uy, perdona. Sí, el no, AIR, si recuerdo mal, era exclusivo del Real Spectrum. En cambio, el RZX es abierto. Digamos, lo pueden implementarlos en todos los emuladores. Y había una evolución en cómo guardaba los eventos, porque el AIR, si mal no recuerdo, utilizaba temporización sin más tiempos, y el RZX lo que guarda son ciclos de la máquina, es decir, cuántos ciclos han pasado de la máquina, con lo cual preciso, está claro. Es muchísimo más preciso. Claro. Sí, muchos emuladores. ¿No hay conversor o algo parecido? Yo qué sé. Pues es que eso es un problema que yo me encuentro con las herramientas. O sea, aquí cada uno ha hecho lo que ha ido viendo, lo que le ha venido bien, pero no hay una visión global de conjunto, no la echáis en falta. Es como que cuando vas a hacer cualquier cosa tienes que volver loco buscando en 20 fuentes y... Bueno, yo creo que se normalizó bastante los formatos de cinta. Para los sistemas de 8 bits están bastante normalizados. El punto tapa y el TZX... prácticamente son los que se utilizan también para Commodore 64, son los que se utilizan para MSX. Sí, el de Amstrad, el CDT, en teoría se puede renombrar directamente TAP, a TZX, a TZX o a TAP. Sí, uno de los dos es. Pero a TZX, vamos, creo, y va. De hecho, me suena que para meter cintas de Amstrad en el emulador de Amstrad CPC que ha metido MacLeod para ZX1, yo lo que iba a hacer era utilizar el Tap Dancer, pero el Tap Dancer lee taps y lee TZX, pero no lee CDTs. Mi intención era coger un CDT, renombrarlo a lo bruto, porque es lo que vi que se podía hacer, renombrar a lo bruto y rularlo. Lo que solamente es eso, es renombrar el CDT a TZX. Probablemente los emuladores de Amstrad podrían leer TZX perfectamente, pero... De hecho, yo creo haber escuchado a alguien CDTs que usaba el mismo tupper de Spectrum para reproducir cintas, no sé si de Amstrad o de Commodore. Fácilmente. De hecho, bueno, hay ahora un proyecto por ahí, no sé si habéis visto el TZ Duino. Que es un poco un reproductor de TZX sobre Arduino. Sí, es una ese es el aparato, creo, que en la pasada Rude MSX estaba el manufero o algo así. Bueno, el que habéis comentado, ¿vale? Sí. El que está en el proyecto Gomas. Pues en mi vídeo, spam. En el vídeo que hice con Rude, la parte final salgo hablando con él y me enseña el MSX1, que realmente es el ZX1. Es que puedo poner puesto un MSX porque estaba en la Rude MSX. Y allí estaba ese cacharrito, que era lo que tú estás diciendo. Y lo comenta allí. O sea, si le queréis echar un vistazo, lo comenta allí, si lo utilizaba para cargar los archivos, así. Sí. Esos proyectos, por ejemplo, el equipo de ZX1 siempre los vio positivos. Es decir, todo lo que tú diseñas un ADDON, tú diseñas un core, eso siempre lo vieron más que positivo, siempre que se que se integre bien y dejando claro que no forma parte del equipo, lo que decíamos antes del soporte técnico y demás. Es que además ese aparato no deja de ser como almacenamiento, o sea, realmente lo metes ahí, lo ejecutas y lo lanzas a la máquina. Es más, bueno, no lo sé, pero supongo que eso también te vale para una máquina real. Sí, sí, claro. De hecho, lo pensaron para eso. Incluso yo creo, si no recuerdo mal, el primero que hicieron era para el Commodore 64, que sabéis que tenía un dataset especial y tal. Sí. Pues lo dejaron de poder arreglar o de fabricar o de encontrar piezas y se idearon ahí la manera de, pues con el puerto este especial que tenían, pincharle un Arduino, hicieron el Tapuino este y bueno, y a partir de ahí ha venido todo lo demás, ¿no? Pero es que, ojo, aquí entraríamos en un debate, sí, duro, que es, y todo tiene que ver, volveríamos un poco al inicio, ¿no? Todo tiene que ver con el NEX, el de esto, el ZX1 y todo esto. La esencia. Hay gente que habla de la esencia. Entonces, la esencia, tío. Claro, y dicen que la esencia no es el ZX1 tampoco, ni nada. Esto no es esencia, que lo único válido es los modelos originales. Aquí, entonces, ¿en qué momento? Modelos estaría? Originales, pero. Los de Amstrad sí, los de Amstrad no. Bueno, en teoría los aceptan, ¿no? Pero ¿puedo hacer la pregunta en otros términos? Regañadientes. ¿Puedo hacer la pregunta en estos términos? Vamos a ver, ¿qué nos podemos digitalizarlo todo y dejarnos ya de tontas con las máquinas de verdad y hacerlo todo digital y cómodo y a tomar por culo? A ver, esto es como... El debate entre el digital y físico. Tú quieres que esto dure 5 horas, ¿no? No, todavía nos queda un ratito, no sé. A ver, yo creo que... llevamos? Si solo llevamos 3:30. O sea... Es la 1:15 en estos momentos. Bueno, pues, no, pero abro el debate y si no, lo que podemos hacer es emplazar al emulado versus digital versus tal para un próximo especial en... Sí, ese da para especial, ¿eh? No, pero sí, mira, planteando que versus, ¿por qué? Si es más bien complementario, pero bueno. Claro. No me contestéis ahora, nos contestáis después de la publicidad, del verano concretamente, y montamos otro especial a la vuelta, si os parece bien. A mí esto me recuerda a lo de los amplificadores de sonido o los reproductores de medios, pues yo qué sé, como los discos de vinilo, ¿no? A ver... Sí. Evidentemente el que tiene un amplificador y le está funcionando y es de tubo, pues lo guarda y lo guarda como oro en paño siempre que funcione y lo intenta preservar lo más posible. Pero el que ya no se puede preservar, si lo puedes replicar casi como el original con medios modernos, ¿por qué no lo vas a hacer? A ver, si puedes hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo la pregunta que me hago es, teniendo medios que te lo emulan prácticamente o en suficiente grado en una máquina que funciona mucho más cómodo, que todo es digital, que todos son ficheritos que cargas y que esto, ¿qué necesidad hay de complicarse la vida con cosas físicas? A ver, veamos. Sergio, sí. Por ejemplo, tú, Sergio, incluso Metsuke también lo ha sacado. Ha sacado un juego. ¿Vale? Ese juego protagonizado por un impresentable, pero lo ha sacado. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿estáis en contra de la emulación cuando realmente es gracias a la emulación en mucha medida? Yo estoy en contra de lo físico. De la comodidad que os está dando la emulación para hacer esos juegos nuevos, que a su vez valen para la máquina. No, yo estoy planteando justo lo contrario, que el físico pues debería morir ya de una maldita vez. No, yo digo que el físico, si se conserva y se puede conservar, que se conserve. Aunque sea en un museo, que se conserve. Porque va a ser lo que nos haga, lo que nos mantenga la memoria de por qué hemos llegado hasta aquí o por qué tenemos estas máquinas nuevas y modernas, como el ZX1, el Nest, el Vega o lo que sea. Pero ¿cuál era el origen? El origen era esas máquinas. Oye, que hay 100 usuarios en el mundo que conservan un 48K o un 16K y funcionan perfectamente, que lo conserven lo más posible. Pero eso no quita para que hagamos con la técnica moderna, con el hardware moderno, que hagamos réplicas de esos equipos. Yo opino muy parecido. Vamos a ver, que se puede digitalizar todo, sí, pero vamos a ver, las máquinas reales, yo a mí no me sobran para nada. Yo tengo, de hecho, varias. Me he ido cogiendo varias, algunas me las han regalado, otras las he cogido yo. Y no estoy para nada arrepentido de haberme hecho con ellas. Luego, aparte, alguna de ellas la he tenido que reparar yo y bien. El único problema que le veo es que lo nuevo y tal, si digitalizamos y por alguna razón se pierden las máquinas antiguas, la digitalización debería poder aguantar. Es que no está claro. No me explico, olvida eso, córtalo si quieres. No hace falta que lo cortemos, ¿no? O sea, esto abre precisamente el debate, es decir, aquí hemos planteado varias posturas, entre ellas el por qué no vamos a conservarlo, el por qué sí vamos a conservarlo, el que cada uno haga lo que quiera o el que nadie haga nada, ¿vale? Básicamente. Y ya os emplazamos a que reflexionáis a lo largo de estos meses de verano y a la vuelta ya nos aclaramos y os lo decimos bien. Pero mira, los formatos TAP, los de cinta digitalizados, surgen una vez que se digitaliza, ¿vale? ¿Por qué surge después DIF-MMC, por ejemplo, ¿no? Es un aparato que se pone externamente en el equipo físico original, que puedes meter una tarjeta de memoria moderna, donde puedes meter esos formatos que ya tenemos digitalizados, el punto TAP, y donde se ha hecho un programa específico para que lo cargue en la memoria del ordenador casi instantáneamente. Pues eso, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que no hace falta mantener los físicos, las cintas físicas, pero aún así sí puedes mantener el ordenador físico. El ordenador físico. Lo que mola un montón. No, vale, mola, pero ¿qué necesidad tengo yo de meter 5 gigas en 15 discos de 1.45 cuando lo puedo meter en un CD? Pero vamos a ver, Metsuke, estos son como las ferias de los pueblos. ¿Para qué se hacen las exhibiciones de coches antiguos? Pues lo mismo que se hacen las exhibiciones de los Ferraris, de los coches modernos. Tienen que convivir las dos para mantener la memoria y el origen y la evolución que ha habido en todo esto. Bueno, pero para eso están los museos. Pues te estoy diciendo que a lo mejor tienen que estar en un museo, pero si se pueden preservar, que se preserven. Lo que no vamos es claro a romperlo, a destruirlo. Yo no estoy hablando de destruirlo. Digo que, o sea, lo que no tiene sentido a estas alturas es andarse pegando para crear un DIV-MMC cuando puedo crear algo digital estándar. O sea, yo hago la pregunta de siempre y esa la dejo para después de la publicidad. ¿Por qué coño no hay un Unity 8 bits a estas alturas, coño? Que estamos perdiendo tiempo en proyectos físicos cuando podríamos estar desarrollando juegos de Dios o de 10 con las manos llenas para todas las plataformas a la vez, en vez de andar perdiendo el tiempo discutiendo de cuál era el más vendido de la época, que al final perdemos energías en lo que no debemos. Estoy abriendo un melón de cojones. Eso no hay. Vamos a ver. Ahí está el AGD, está la churrera, ahí. ¿Cuántas plataformas te permite hacer la churrera? ¿Cuántas plataformas te permite hacer el AGD con un solo desarrollo? Pues no lo sé, ¿cuántas? ¿A cuántas es por una solo? A una, cada desarrollo a una. Ese es el problema. Luego, pero me chunque, la cetelera esta no es. Pues claro, ¿no has visto cara de miedo alguna vez en el podcast? Me chunque, toda la gente se queja siempre de tener ports de mierda. Y tú ahora les estás diciendo que quieres una cosa para hacer ports fáciles. No, no. Aunque lo pienses, no lo digas. ¿En Unity tú haces un juego y los exports son mierda? ¿O los exports son exports en los que alguien se ha dedicado a hacer un exportador específico para que aproveche las capacidades de la máquina para ejecutar el juego de forma similar al que está diseñado originalmente? Es que yo no estoy hablando de hacer por de mierda como hacían para MSX, estoy hablando de hacer un solo código y que eso se codifique en cada plataforma, hecho más incluso por equipos expertos en código máquina de esa plataforma. Y si a ver, la cetelera, por ejemplo, de Gallego, está basada en la churrera, ¿o es completamente diferente? Es totalmente diferente, pero tú haces un superconjunto de eso. Yo diseño un juego, tiene tres pantallas, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, exportes a MSX con las capacidades del MSX. No apartando el código a lo cutre, no. Que la máquina programe, que tenemos máquinas capaces de programar en 8 bits con los ojos cerrados, venga, hombre. Si el problema de, por ejemplo, de los ports los ports de Spectrum a MSX, es que el MSX tenía unas cosas, como por ejemplo sprites por hardware, y tenía el AI y cosas por el estilo, y se portaba de Spectrum, que no lo tenía, que tenía otras cosas. Bueno, no tenía nada realmente. Pues en unas plataformas tendrás fondos animados, no tenía nada, sprites tenía más animados, y en los otros tendrás más imaginación, otra cosa distinta, pero todos basados en un mismo diseño. O sea, si se ha hecho AGD para dos plataformas, ¿no se va a poder hacer AGD para 17? Sí, pero... Y el siguiente paso es que compartan el código base, igual que compilas al código más eficiente en código máquina. Bueno, en el AGD vamos a dejar aparte, pero tratas de compilar al código más eficiente posible para la máquina sobre la que está AGD, pues del mismo modo haces que cuando exporte esa generalización a la máquina específica, aproveche la máquina hasta donde se pueda. Pues ya tienes, ya, pero y tienes ya tengo trabajo, ¿verdad? Claro. Me vais a decir eso, pues venga, cógete los bártulos y ponte a hacerlo. Bueno, no, ya tienes C, tienes C y tienes compiladores cruzados. Uh-huh. Pero de todas maneras, todas esas cosas. Para el ZX88 no me vale para un Commodore. No te inventan los sprites. Es decir, tú cuando programas en Spectrum, tú sabes que no hay sprites. No los hay. No existen. Es decir, si los hay, los tienes que hacer tú. Pero igual que programas orientado a objetos y defines la entidad pantalla, la entidad botón, tú defines la entidad muñeco. Pero entonces dices, hay un muñeco. Son librerías. Claro. Y por eso ya lo tienes inventado. Claro, yo lo que pregunto es por qué no existe eso hecho bien en condiciones. Igual que yo me voy a un entorno de desarrollo de Unity y le digo, mira, me agregue usted una pantalla y me agregue bueno, usted un muñeco. Lanzas la pelota al aire y te mereces el raquetazo. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿A qué estás esperando para no hacerlo tú? ¿Por qué no lo estás desarrollando tú? ¿Quién te ha dicho que no estoy en él? Ten en cuenta. O sea, cuando yo planteo esto Unity es porque estoy reclutando a largo plazo gente que trabaje en código máquina. Pero yo estoy empezando a aprender código máquina no solo por Javi Pizamento. Y esto solo lo digo aquí y no me lo callo después. O sea, si precisamente lo que quiero es demostrarlo. Pero para eso yo hago la pregunta al área. Es decir, ¿qué coño hacemos como grupo, que somos 200 personas, que no estamos todos centrados en hacer algo así? O sea, yo la pregunta que me hago no es si yo soy capaz de hacerlo, que esa la responderé dentro de 5 años. Pues la pregunta que me hago es ¿por qué no se ha hecho antes? Porque yo no creo que venga a inventar nada nuevo. La no voy a hacer nada que no de la gente que tiene que trabajar para vivir. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pero también nos dedicamos a jugar al Spectrum. Bueno, pero también en la escena desde hace tiempo hay cosas que la gente va a cada una a lo suyo. Y esto ha sido así desde hace tiempo. O sea. No, y de todas maneras, el señor Unity no creo que tenga ahí para Unity. hacer ahí el Unity para 8 bits. Lo mismo está ahí en su tercera mansión de oro macizo y porque funciona Unity para PC y para móviles. Y ya está. Coño, pero no si se es posible puede comprar la cuarta mansión de oro macizo con el de 8 bits. Bueno, pero es que yo estoy hablando de gente que estamos dedicados a este mundillo, no de gente que está dedicado a esto por dinero. O sea, a lo que voy es a capacidad de las máquinas actuales para hacer algo así bien hecho. Hay gente que sepa código máquina como para hacer las específicas transformaciones a cada una de las máquinas. Hay. O sea, lo que yo me pregunto es por qué perdemos tiempo manteniendo vivas Frankensteins a base de máquinas y de piezas nuevas cuando podríamos centrarnos en hacer unos desarrollos para esas máquinas geniales. Porque a lo mejor no habría máquina donde correrlas y entonces ya no mola. Es la pregunta que yo me hago, ya más allá de si se puede hacer. Puede ser, de hecho, vamos a ver. O sea, volvemos. Se se hacen esos desarrollos, pero claro, se hacen, por ejemplo, es que no se hacen para todas las máquinas, claro. Se hacen para una, cada uno se hace para uno o dos. Los de la gente de 4 MHz, pues ya, pues se curra el Cuatemoco, se curra el. Los adiós a la casta y se los curra para su Amstrad, lo que conocen. Claro. La gente de RetroWorks está haciendo el IANA para Spectrum y mientras lo terminan, mientras pulen y sacan y tal, les ha dado tiempo a hacerlo para MSX, porque para MSX2 y ya tienen las dos plataformas. No, pero a lo mejor están las dos hechas pero sin terminar. Pero puede que la respuesta sea que lo hacen por puro placer y solo les interesan las plataformas en las que son expertos, y lo cual es muy lícito, conste, o sea, no digo que no sea bueno. Es que todos los que desarrollan ahora en estos momentos para estos ordenadores, excepto los Oliver Twins y la gente a la que se ha contratado la gente del Next ha contratado para que les haga un juego. Excepto esa gente, todo el mundo que lo hace por afición. Y lo hace en la máquina que conoce por afición. Y estos lo hacen, son los que lo hacen por trabajo porque ha aparecido ese trabajo. Pero que no creo que contarán con ello. Bueno, lo mismo los Oliver Twins les da por programar cosas en la intimidad por gusto, pero... No, de hecho, los Oliver ahí... Los Oliver ahí es el guión y supervisión del proyecto, pero ellos no lo programan. Son los rusos, directamente. Ah, vale. Sí, pues sí, no, los que han hecho... Los que han hecho, creo que el Castlevania y cosas de estas, esa gente me parece que son los que lo hacen. Ellos hacen el guión y el de historia... Es un juego oficial, de los, por lo tanto, de DC, pero no lo programan ellos para nada. Ellos no vuelven a programar Spectrum ni de coña, supongo. Pero bueno, el caso es que los rusos esta vez están cobrando. Sí, hombre, supongo que sí, que claro. Estos cobran. Claro, y algo cobran. Otra, y en su momento, pues, han colgado lo mismo, puesto el botón de PayPal o de PayPal en ruso, como se le llame, para que les metan dinero... la gente por bajarse el juego o no, en plan por donación de gracias me ha molado, haz más cosas y ya está, pero ahora es como están todos lo que sacan es de las poquísimas copias físicas que saquen o poco más o de las donaciones la gente que hace, bueno, los que habéis hecho Homebrew sabéis que lo hacéis por es por gusto y si alguien te suelta un duro, pues miras lo brillante que es. Es un milagro. Yo de hecho estoy dirigiendo Mansión, o sea, también no tengo muy claro si la de 3 o la de 5 millones de euros, ¿sabes? Pero... Hostia, pero hay una pregunta que no hemos hecho. ¿Ya has puesto botón de donaciones? Hace tiempo, sí. Hay una pregunta que no hemos hecho que es puñetera, pero que tiene que ver mucho con el tema. ¿Es NEX ZX1 la evolución del Spectrum? Sí. Sin duda. Sí, de hecho, no es la evolución del Spectrum. Es la evolución de los rusos. O la evolución para mí, del... Para mí no es la... Eso ha sonado muy europeísta. No, o sea... no es la evolución del Spectrum. Eso o la evolución de los... Es un clon, sin más, pero no es una evolución. Eso suena evolución... como lo... Perdón. A mí la evolución no es... Y yo lo tengo, o sea, evoluciona sería si luego va a seguir para adelante, pero esto no, esto va a quedar aquí seguramente, ¿no? O sea, yo creo que el Spectrum ha sido lo que ha sido y es glorioso y todo lo que tú quieras, y ahora le estamos dando una especie de nueva vida, pero es una vida de zombie, o sea, no es una vida real. No, yo no creo que sea una vida de zombie. Sí. No. ¿Cuánto va a durar? Entonces, pues no, quizás no es una evolución, es una preservación. Más que una evolución, es una preservación. Una clonación de aquellas máquinas, pero llamar evolución es que evolución es como si va a durar, persistir. O No. Es que una evolución no tiene nada que ver con la persistencia. Es simplemente un paso más. En... Es una mutación que ha resultado ser válida. Beneficiosa. Ha resultado ser beneficiosa o válida. Para yo no veo el ZX1 como una evolución. Yo lo veo un clon, pero no es solamente un clon, es que es un clon que... El problema es que nadie se ha puesto a aprovechar la evolución. Que mete características nuevas, que sería la parte de la evolución, sería esa, y luego pero aparte si que te permite, eso, meter te permite meter otras máquinas que y tenerlas todas en el mismo cacharrito. Ya, bueno, pero lo de la máquina no es una evolución del espectro, es una evolución de la emulación, o de la simulación, o de la, de la simulación. Y volvemos un poco a lo que del principio, que si hacemos juegos para NEX, no son juegos de Spectrum, son juegos de NEX. Entonces ese, yo no la veo la evolución del Spectrum. Sí, claro, es vamos que a ver. Mariposa, sí, es la evolución del Spectrum, lo que bueno, pasa porque es que en la evolución no va. Cuando sale, las mariposas no son compatibles con los gusanos previos de los que han salido. O sea, exactamente. Pero eso no quiere decir que no sean evoluciones de los primeros. ¿San Coupé era la evolución del Spectrum? Esa la pregunta la hicimos hace poco, yo creo que no. MTG hizo pues ZX1 y esto, ¿por qué uno sí y otro no? Yo no, creo porque que la apertura, porque la apertura que tiene ZX1 es muchísimo mayor porque, entre otras cosas, puedes meter cualquier sistema propiamente. Es decir, tú puedes reconfigurar la FPGA. Eso no es espectro. Claro que no. Estoy hablando de evolución del espectro. Me hablas de que puedo meter cores, no me vale. No. Bueno, pero eso es una persona de 30 años es una evolución del niño que fue y del adolescente que fue en medio, pero no es ni el adolescente ni el niño, pero sí es una evolución de ese adolescente y ese niño. Pero de todas maneras, a mí sí un podría ser de evolución del Spectrum. De hecho, fue lo primero que apareció antes de los clones rusos, es el SAM, ¿no? Miles Gordon dijo, me apetece porque sí, evoluciones la, la primera evolución yo creo que fue el QL, que además cambiaron la CPU completamente, era otra CPU completamente distinta. ¿Se puede considerar evolución algo que fracasó del todo y no tiene base realmente de usuario? No, sí. no es eso, vamos a ver, es el QL, es otra cosa, es que no es un Spectrum, no es un Spectrum, no tiene la idea de ser un Spectrum, no quiere ser. Ni era compatible en ningún aspecto. Ni era compatible con, en ningún aspecto con ser Spectrum, lo único que tenía, o sea, de Spectrum eran las teclas. El uno que tiene era la misma que las del Plus, pero el QL era una máquina que se diseñó para completamente un distinto. Completamente distinto, con unos programas diferentes, y petó por lo que, pues porque se hizo con más prisas de las que tocaba, no se pulió. Cliff Sinclair volvió a sacar uno de sus su rasgo más interesante, que es una cabeza gigantesca, es decir, ser un cabezón, un ego inmenso. Un cabezón y un terco, porque si sabes, si todo el mundo que trabaja contigo te dice que los microdrives no los quieren en la empresa, los microdrives no los quieren en la empresa, no le metas microdrives, meter un disco de 3.5, que es lo que la gente en las empresas está utilizando. Ni siquiera es el cuarto de 3.5, como lo que se puso en San Cupe. Pero no, puso que son dos discos de 3.5. Un disco de 3.5 y un hueco de... Si es así, entonces sí tendríamos que considerarlo una evolución, aunque no tuviera éxito. Pero... San Coupé, pero no al QL. Bueno, hombre, si dices que ZX1 lo es, entonces San Coupé también. El SAM lo es, sí. Y tenía un modo Spectrum. ¿Pero SAM es plenamente compatible con el anterior? No. Es que la pregunta es, ¿se puede considerar evolución algo que no es compatible con lo anterior, retrocompatible? Es decir, ¿una Play 4 sí. ¿Es una evolución de una 3? Entonces el NEX, en su modo NEX, es incompatible. No, el NEX sigue pudiendo funcionar como un 48, ¿eh? No deja ya, de ser un ZX1 hiper veterinado. Pero ejecutándolo sin en el modo clonando el Spectrum, claro. Sí, si el NEX, en modo NEX, ¿no? Yo considero que el QL es una evolución fallida. Es decir, es una dirección errónea la que se elige con QL, está claro, pero surge de la misma empresa. Surge de la misma empresa en la misma filosofía principal de quiero democratizar la informática. Eso primero es. La democratizó informática educativa la para la gente de la calle y después democratizó la informática de gestión para las pymes. Y el NES lo que pretende es una línea errónea que yo considero que es errónea de evolución, por lo que dije al principio, que es una especie de Frankenstein. Han cogido cosas y las han mezclado ahí. Entonces yo creo que es una línea errónea de posible evolución. A mí el tema del SID, el SID es muy majo y todo eso, pero no, ¿qué sentido tiene poner el sonido SID a un juego de Spectrum, por ejemplo? Yo no le veo mucho, no le veo la gracia. Yo no, para eso, pues Commodore, tío. Pero es que volvemos a lo del sentido del martillo que hablamos hace poco. Es decir, en sí sentido simplemente lo han hecho porque puedan. El sentido se lo dará o no si hay desarrolladores que aprovechan eso con gusto o con un gusto que encandile o que guste a un X número de jugadores. Es como lo de modo Radastan. Yo te planteo ahora mismo un punk hecho en el ZX1, ya ni siquiera te hablo del NEX, ¿vale? En ZX1, en el que simplemente toda la parte de dentro, la jugabilidad esa que es monocromo, que no hay Dios que la juegue, la haces en color bien hecha, le pones el mismo sonido que tenía el original y entre fase y fase pones pantallas intermedias hechas en el modo Radastan y con animación, y a lo mejor no es puramente un Spectrum y no lo consideras un juego de Spectrum, sino un juego de ZX1, pero que es divertido y que está bien hecho y que está bien aplicado esos conceptos nuevos, también te lo digo que yo creo que sí. Yo creo que, sí. Si no me equivoco, ya hay una versión rusa, no sé si para Pentágono o alguno de estos, que ya hace 16 colores al pan, ¿eh? Por eso, o sea, que lo que tú querías ya está hecho. Que eso es una, pero que eso yo lo entiendo como evolución. Luego está el que queramos hacer también una versión que en 128K puros llegue al máximo que dé la máquina. Eso también es un reto y algo interesante, tanto de hacer para como mí de eso jugar. Es mucho más interesante, la verdad. Bien, pero al final va por barrio. Te lo digo ya, no lo va a usar casi. Para la gente al que no le gusta el SADO, la evolución en el SADO no le parece sexo, pero sí lo es para los que le gusta. Y al revés. Siempre acabas hablando de algún tema de eso. O eso o de Hitler. Hoy no he querido sacar a Hitler porque luego me echa Diego la charla, pero. No, pero yo te digo una cosa, el modo radastañano, yo estoy hablando con, hablando directamente con, con el que está haciendo el juego de, y se lo dije, tú sabes que esto no va a ningún sitio. Y mi mamá menos me dijo, bueno, la verdad es que no lo vamos a usar casi nadie. Lo sabe, que es así. ¿Puedo preguntar de qué juego hablamos? Es una cosa ¿se puede chula, saber? Anecdótica, chula y anecdótica, pero no más. O sea, no lo van a usar mucha gente. Es que, pues, pero eso, ¿puedo preguntar de qué juego hablamos? Si es que es de dominio público. ¿El qué? El juego ese que has nombrado, que es de modo Radastán. La segunda parte del juego. La segunda parte, vale. Me están quedando bien los niveles, ¿verdad? Pues, Sí. Todo lo que tú quieras. El juego chulo. Sí, pero lo va a utilizar este juego y poquito más, ya lo verás. Ya, pero ¿sabes lo que abre ese debate? Yo es que creo que el problema no es el modo Radastán, es el uso que se hace del modo Radastán. Ya, lo he dicho más de una ocasión, a los ¿sabes? Programadores. No, complementa el Spectrum. Bueno, pero no se usa para complementar el Spectrum, sino para hacer que deje de ser un Spectrum. Y eso lo que choca es con la percepción de muchos de los que estáis en el tema del Spectrum. Pero los juegos de NES no será lo mismo. Los juegos de NES son claro. El ZX1 sin miedo. Sin miedo al que dirán. No sé qué será lo mismo. Serán juegos que realmente no serán el Spectrum, que buscarán otra cosa. Pero es que tampoco lo buscan. O sea, el tema de ZX1 es que todavía busca quedarse a medio camino. ZX1 lo que busca es algo que funcione con ZX Spectrum y luego vamos a meterle todo lo que podamos para hacer cosas divertidas y olvidarnos de si es Spectrum o no es Spectrum. Porque lo que quiero es capturar a gente que tenga nostalgia de los 8 bits. Yo creo que sí van a tener éxito. Pero bueno, la gracia de los programadores cuando están y de los desarrolladores cuando están con máquinas tan limitadas es la limitación propia de la máquina. Es decir, estos desarrollos nuevos de máquinas nuevas ha permitido saltarse algunas limitaciones, pero sería una salvajada decir, ahora pues me hago un Spectrum con 8 megas de RAM. Pues sería una salvajada, ¿por qué? No, es que voy a hacer un juego que aproveche las 8 megas de RAM. Pues que para eso no necesitas hacerte un Spectrum con 8 megas de RAM. Porque ya o en otra máquina más potente. Claro, haces el juego en otra máquina que ya tiene las 8 megas de RAM de serie. Claro. Yo creo que por eso el Nest tiene el concepto equivocado. A mí me dicen, mira, es que en el Spectrum hemos puesto un modo que apareció, y creo que el modo Radastán, yo no lo veo claro que tuviera que estar, ¿eh? Pero a mí me dices, es que mira, hemos puesto un modo que apareció justo en algunos modelos últimos que salieron de Spectrum en no sé qué país del mundo. Ah, pues muy bien, pues se implementa, pues porque habrá gente que a lo mejor quiere utilizarlo una vez. Vale, se puede implementar, es fácil implementarlo y lo implementamos. Pero implementar por implementar, yo creo que es absurdo. Y lo bonito de estas máquinas, el desarrollo de niveles, las pantallas de carga, limitación. Pero yo ahora te hago otra pregunta. O sea, ¿no estamos hablando de algo que la gente hace por nostalgia, por placer y por gusto, igual que jugar? Entonces, no puedes decir que tenga o no tenga sentido, porque es como si yo te digo que no tiene sentido que te eches una partida al Bomb Jack. Porque, total, estás perdiendo el tiempo dándole a botones. O sea, me refiero, la gente que hace estos desarrollos a este nivel lo hace por gusto. O sea, si estuviéramos hablando del por qué alguien ha implementado el modo Radastán en un iPad, a ver, por pues gusto lo puedo entender. Seamos realistas, la gente lo hace para que la gente lo juegue. O sea, no solo para consumo propio. Y eso le da gusto. Porque pasa, ya te lo digo. Le da gusto que la gente lo juegue. Le da gusto que la gente lo pruebe, sí. Pero es claro. Le da gusto, pero lo haces para que la gente lo juegue. Pero si no lo haces, la gente no lo va a jugar. Y probablemente lo haces porque puedes. En plan, mira, lo que hay en esta bandeja de plata son mis cojones. Yo sé, me apetece. Mira lo que puedo hacer. Con esto puedo hacerlo más. Que ¿estás puedes, diciendo que hizo eso? ¿Que sacó los cojones? Puedo. Pero no hice fotos. Yo lo hice, pero no puse fotos ni nada. Luego limpié el teclado. No quería esa imagen en la cabeza, pero luego limpié el teclado para que quedara bien limpito. Mejor. No, pero es. Sí, tiene mucho de. Ahí hay muchas cosas. Puedo. Yo te digo la verdad. O sea, todo esto de código máquina, yo lo estoy haciendo primero porque es mi sueño de la infancia. Ser el mejor desarrollador del mundo. Y en un iPad no voy a poder, que hay mucha competencia. ¿Vale? Pero sobre todo porque siempre he querido hacer un juego en código máquina controlando absolutamente todos los aspectos del desarrollo. Luego a lo mejor no hago carrera de ello, pero ya he tenido el placer de hacer un juego, ya me puedo morir habiendo hecho un juego, inventado por mí. Ahora la siguiente es hacerla en código máquina. o plantado un árbol, pero has hecho un juego. Es como escribir. Bueno, algún árbol que otro, pero no eran exactamente lo que estás pensando. Sí, eran pinta. Pinos. Pero eran pinos concretamente, pinos pinantes, sí. Nos vamos. Pero, no, era coña esa parte. Pero yo sí hago cosas en código máquina, evidentemente que luego lo haré para que la gente juegue, pero en primer lugar lo hago porque yo quiero el placer de haberlo hecho, el de conseguir hacerlo. Claro. Hombre, y por ejemplo, el modo radastaniano tiene un reto que lo que hace es desarrolla un modo de pantalla, un modo de vídeo que pudiera integrarse bien en el Spectrum. No excede la cantidad de memoria que ocupa una pantalla real en el Spectrum, sigue teniendo el direccionamiento donde lo tiene el Spectrum, es decir, en ese sentido respeta hasta cierto punto las limitaciones que tiene el Spectrum. Pero claro, son puntos gordos. Tiene limitaciones. O sea, es decir, yo te lo planteo en términos del Heavy Beast Adventure y de ideas reales, ¿vale? Que voy a desvelar aquí, tampoco voy a desvelar el misterio del Nilo, pero imagínate, versión en 48K, pues mi siguiente objetivo es ponerle un sonido y una musiquita en 48K. Cuando paso a 128, quiero aprovechar la música y que el sonido no quede mal, y si acaso meterle algún efecto, incluso algún cambio de pantalla bonito y tal. Cuando llego al ZX1, evidentemente quiero aprovechar el modo radastaniano de algún modo, aunque no sea para la pantalla principal, y aprovechar esos extras que me da para potenciar aún más probablemente animaciones, jugando con el modo 28 MHz para que tenga todo el background animado, por ejemplo. Y cuando llegue al Next, le voy a meter 4 planos de scroll. Cada máquina en sí me va a dar hasta un tope. Cada uno tiene sus limitaciones propias. Yo evidentemente no pretendo decir que el juego que finalmente, si lo consigo, haga para Next o para ZX1 sea un juego de Spectrum, sea un juego de ZX1 y de Next, pero para los de Spectrum ya los he hecho los anteriores. Para mí el reto es coger cada máquina y explotarla al máximo, como máquina individual, sin compararla con los demás. Entonces, y mejorando el juego en el proceso. Has hecho el recorrido al revés. Has empezado por la más limitada y vas a ir añadiendo características. Yo es que soy de Mobile First, de Progressive Enhancement. Cuando lo normal era, tenemos una máquina que la hemos sacado ya al máximo rendimiento, la recreativa, y después vamos haciendo versiones en máquinas mucho más limitadas. Y intentamos sacar el máximo partido a la máquina, intentando que se parezca a la original, que tenía muchísimas más características. Yo lo que hago es intentar hacer el juego más divertido posible con lo que da la máquina, sin tratar de encajar cosas que no encajan. Si hay algo que no encaja, pues mira, dedico esa memoria, ese extra, ese procesador, a hacer algo que de verdad favorezca la experiencia de usuario. O sea, mi modelo de diseño en sí es distinto de lo que se hacía en la época. Eso lo tengo claro, pero que yo voy en ese sentido. En ese sentido, evidentemente, jamás puedo decir puedo decir en esto que es que un juego de Z de Next que yo pueda diseñar va a ser un juego de Spectrum, porque no lo va a ser, porque voy a pasar de las limitaciones del Spectrum, me voy a ir a las del Next, igual que ZX1, igual que un 128. En un 128 no voy a pretender meter un SID ni un Divide, ¿me explico? O sea, si me hago un 128 será el 128 con el hardware que originalmente tenía, no con añadidos. Pero esta es mi perspectiva, no tiene por qué, de hecho probablemente sea la minoritaria, porque yo soy más raro que un perro verde, no único, pero sí raro en mis formas de percibir las cosas a veces. A ver, el Yana, por ejemplo, que todavía no está en las manos de nadie, pero digo, de nuestras, de nadie, ¿no? Porque aquí tenemos a alguien... Bueno, Javi, menos en un pequeño pueblo galo en el que siempre tienen toque. Por eso de ser tester, que el Yana no tiene sentido, no tiene razón de ser... El día que las paredes de Javi hablen... Sin los sistemas de almacenamiento que hay ahora, sin Dandanator o sin X2 o como mínimo disco. Claro. Sí, o sea, la mayoría es a la fuerza es por Dandanator. Lo que pasa es que si tienes un Plus 3, sí que podrías. El juego funciona en disco, o sea, ahí se podría hacer versión física en disco también. Pero De hecho, con la misma fluidez que tiene ahora mismo. No de carga, pero sí de ejecución, por lo que yo entendí en el vídeo. De ejecución sí está claro, pero de carga. Sí. Un poco menos. No te lo sé decir porque yo lo he emulado, no lo he probado en la máquina real. Te dijo que era un poquito menos, pero que aún así tampoco... Que era jugable, pero que no tiene que ser en disco y no en cinta, porque es una multicarga que no es que sea de cada fase, sino casi de cada pantalla, y que no sería demencial intentar hacer eso en cinta. Y entonces yo lo que digo... La cargas continuas, sería bestia. Entonces yo lo que digo, ¿sería posible entonces rehacer con estos sistemas de carga el Street Fighter 2 y que fuera jugable y no fuera un directamente algo para tirarlo de dentro a la basura. Incluso el R-Type. Lo he dicho bien. Me estás provocando. No, pero, no lo sé. Hombre, claro. No sé. ¿Cómo me conoces? Porque ya? No el se problema puede hacer mayor nada, que coño. Tenía el Street Fighter 2, aparte de que no tiene sentido intentar hacer algo que dé 6 botones con un solo botón, no tiene sentido. ¿O sí? Eso tenía un montón de cargas constantemente. Además, aleatorias, porque ni siquiera a no ser de que tuvieras los todos luchadores, siempre te viniera en el mismo orden. Cargas aleatorias, que eso en cinta es tirar el ordenador por la ventana. Eso pasaba con el Gauntlet 4, cuando saltabas de la fase 1 a la fase 4 según por la puerta por la que salías. Pues ni te cuento. Yo, en serio, sí, ¿cómo no, se no, podía? Es... Yo directamente, es que no, o sea, no. Me voy a la máquina y me gasto los dineros o juego otra cosa. Claro, pero ojo, si somos muy puristas, habrá quien diga que el Liana no es un juego de Spectrum. Precisamente, lo es. Si lo vemos desde la perspectiva que os estaba planteando de los límites de hardware reales, no lo es. Pero más no lo purista, es. Vamos a ver. Pero esto ya va en el reto que se plantea cada desarrollador. O sea. Pero bueno, yo no lo considero así porque es almacenamiento realmente. Porque también había juegos de... Los de Ultimate Interface 2 era un cartucho. Sí lo es por lo siguiente, Javi. Si va en la máquina real. Eso es. Es decir, yo lo pongo en la máquina real y funciona, sí. Pues entonces es un juego. Y es un juego de Spectrum. Sí. Tú me haces un añadido de una ULA que se mete por el bus de datos, que hackea el equipo, etcétera. Sí, y eso funciona en el real. Entonces es un juego de la máquina real. Sí, no. Realmente, a ver. Los juegos de Radastancy son de Spectrum. No. ¿No? ¿No es algo que funcionaría en la máquina real? No, me parece que porque no. Es un hack de la ULA. Tendrías que sustituir la ULA. Tendrías que meterle, como tú mismo has dicho, una ULA específica metida con un cartucho. Luego el sí problema sería. Es que la ULA en el Spectrum tú no la puedes hackear por el bus de datos. Entonces tampoco lo que me estaba diciendo tampoco podrías. En el bus de expansión tú no puedes meter una ULA externa. Sí. Ya, pero... Es lo que él dice. Al fin y al cabo, Liana... Tú lo metes y lo que me estás metiendo es almacenamiento. Realmente, en vez de cargar por cinta o disco, estás cargando por el cartucho este, ¿vale? ¿Pero por eso hubiera sido viable en la época? Sí. Sí, técnicamente, claro. Blender, ya no hablo del coste, que evidentemente sería prohibitivo. Interface 2, sí, pero sí. Bueno, estaba ¿sí? el... Los cartuchos de los juegos de MSX metían memoria externa por el bus de expansión. Sí, eso también. El sábado de Unicorn también te cambiaba la ROM por RAM. Claro. Y tenías los 64K de RAM, los 64K direccionables por el Z80 eran todo RAM. Claro. Eso lo tenéis escrito en proyectos que salieron en Micro Hobby, como por ejemplo el grabador de EEPROM, sustituye tu ROM por una EEPROM. Es decir, todos esos, el pokeador automático, esos solapaban la ROM para escribir una serie de datos en ROM. Y algunos de ellos convertían parte de la ROM en RAM. Sí. Eso forma parte de los diseños de expansión. Es lo que decís, pero luego el juego tiene las limitaciones propias del Spectrum. O sea, no te salen más colores, ni te sale más un chip nuevo de nada. O sea, es almacenamiento. Porque tú no podías hacer una sustitución de la ULA. Entonces, el modo gráfico va en la ULA. Y lo pasa lo mismo, en la ULA Plus tampoco se puede poner por ahí en la máquina real. Tienes que quitar la ULA que va en placa y poner otra que lo soporte. Sí. ULA Plus es eso. Será algo propio del ZX1 y compañía, está claro. Entonces. Claro, el ZX1 y el NEC sí que soportan estas cosas, pero los Spectrum reales no. Originales, no digamos reales. Entonces, el modo este que hace el Nirvana este... Ese sí que funciona en la máquina real, ¿eh? Eso funciona. Eso es que es una cosa muy rara. Eso es que... Lo que hace es tramar, ¿no? Sí, creo que trama. Que coge la... Lo mismo que vamos a hacer en el dragón. No es trama, no es trama propiamente. ¿No? Lo que hace es juega con el... A ver, ¿sabéis que el haz de electrones, cuando se empieza a redibujar la pantalla, genera una interrupción? Entonces, aprovecha la sincronización con la interrupción para cambiar muy rápidamente los datos que están en la memoria de vídeo. Y entonces, a medida que va bajando el retrasado del haz de electrones, ha cambiado tan rápido que en el siguiente scanline ya ha cambiado el atributo. Y eso lo hace a toda velocidad. Como ya lo ha pintado, pues... ha pintado el primer scanline, pero el siguiente scanline ha cambiado el atributo y lo pinta con otros colores distintos. Claro, y usa la combinación de ellos para que al ojo parezca otro. Técnicamente un tramado. Sí, técnicamente de otra, ser, o sea, tramado, aunque basado en scanline, va a utilizar los colores básicos del Spectrum, es decir, con brillo, sin brillo, con flash, sin flash. Y por eso pero me refiero que para conseguir los colores esta, lo que hace es tramar la imagen para que engañara al ojo realmente. No hay, sí, bueno, no hay más de 15 colores en la pantalla. Lo que hace es engañar al scanline para que pinte saltándose la limitación del 8x8 de eso, forma que te engañe al ojo. No, es para entenderlo, ¿eh? No es por en una barrido está pintando rojo, en el siguiente barrido está pintando amarillo, el siguiente barrido está pintando rojo, te sacan naranja, pero no te está sacando, no te ha creado un naranja. Va a ser la única opción para hacer algo de gente en dragón, ya os lo digo, pero bueno. Mi gusto personal tiene más, me parece mucho más chulo esto, lo del Nirvana, que no es mucho más espectro, está claro. Claro, esto va en el... Esa pones en la máquina. Esos trucos vendrían, por eso digo que esos trucos serían aceptables cuando haces una versión 48 o 128, siempre que el conjunto funcione. Luego ya en uno, pues evidentemente el modo Radastan, si no se podía hacer en la máquina original, pues no tiene sentido intentar encajarlo en la versión 48 o 128 y si en ZX1 o superiores. Yo es que veo la evolución 48, 128, ZX1 y Next como una progresión, aunque el ZX1 y el Next no tengan por qué ser a nivel de hardware tan diferentes, pero a nivel de concepto sí son una máquina que se queda a medio camino en el caso de ZX1, al menos en cuanto a su potencia y su búsqueda, y el Next ya es directamente viva la virgen, ¿sabes? Entonces ya los rusos dirán, ¿y por qué la evolución no es al Escorpión y el Pentágono? Porque son las vuestras. Bueno, yo no he conocido otras. El día que a lo mejor los rusos, hecho, pues me enteraré más. Mira, vosotros vais de listos. De hecho, el 1 y el Next recogen parte de lo que del legado del Escorpión. Sí, sí, y siguen desde allí, es decir, pero lo que, desde pero el Escorpión. Porque no conocemos esa parte de la evolución, pero está ruso. Aplicada. El Spectrum entró muy tarde, años mucho más tarde que aquí en Rusia. Y entonces por eso desarrollan ya equipos con más memoria, etcétera, etcétera, porque entró mucho más tarde que aquí. Sí, y sí. Que pero como el Timex, pues es una modificación del equipo para una determinada región del mundo, para unos países determinados. Yo solo veo lícito que ahora mismo se clone, por ejemplo, en el ZX1 en el Nest. Yo eso sí lo veo lícito. Sí, perfectamente. O sea, que Pentagon podría estar perfectamente en la lista. Sí. La cuestión es, ¿entre el 128 y el 1? O sea, bueno. Sí. ¿Y a continuación o antes que el San Coupé? O sea, esa es la cuestión. No, dejémoslo ahí. San Coupé sería ya otro sistema. Yo que trato de hacer un eje evolutivo, de alguna forma. Es que San creo que es anterior, pero a ellos no les llegó nunca. Sí, es otro ordenador. Es otro ordenador con modo compatible Spectrum. Pero que eso, bueno, era un modo que tampoco es que fuera muy compatible, pero estaba ahí, existía, podías cargar algunas cosas. Vamos a ver, mi Spectrum pero tampoco si era muy compatible. Si es a medios no compatible. Bueno, claro, que el Spectrum contra sí mismo tampoco yo siempre tenía, fue perfectamente compatible. Y tampoco era perfectamente compatible. Hostia, tenías un Invest. Sí, coña. El Invest Tela también. Pero eso, que evoluciona esa. Hubieron. Yo no podía cargar el lavadero del crimen en el Invest. Bueno, ni el hubiera no podido en un original, porque es para 128. Vaya tela. Yo cada vez que me contáis datos sobre el tema me liáis más. O sea. Bueno, lo malo es que el Invest no te cargaba algunos de. Bueno, te cargaban, pero se bloqueaban. Sí, los de 48. Ese era el del mito famoso de que si ponías un poke te cargabas el ordenador, cosa que técnicamente no deberías de poder hacer. Exacto, era un mito, sí. Era, en teoría era un mito. La cosa es que es una su ROM es una EEPROM, aunque no puedes reprogramarla a mano, y puedes acceder. Y hay RAM debajo de esa ROM. Con lo fácil que usaba una moneda para rascar la pegatina, de verdad. Son dos chips de 32 megas de RAM. Digo, de megas, hostia. 32K de RAM. Hostia, yo quiero esa máquina. Son dos chips de 32K de RAM. Entonces, hay RAM desde la dirección 1. Desde la dirección 0 hay RAM. Tú puedes pokear RAM que está en las direcciones de ROM. Y la pokeas, lo escribes ahí, eso sí. Luego resetas el ordenador y ya. No, tú tiras de pic para mirar lo que hay en esa dirección y te la va a leer la ROM, no te va a leer la RAM que hay debajo. Uh-huh. Pero escribir te deja, pero luego no la puedes leer. ¿Para qué vale? Puedes. Ese silencio ha sido muy, muy, muy revelador. La cuestión es, Metsuke, cuando tú tengas que hacer ya el resumen del programa. ¿Qué resumen? ¿Qué vas a poner? Porque ZX1 y Next, decir que hemos hablado solo de eso es muy limitado. No, el título del programa, ese fue validado por Chema en su día, y es ZX1, Next y otras cosas de meter. Ese es el título del programa. Pero mucho, incluido Interfaz de 12 y Ana, sí. No, de todas formas. De todas formas, ha sido un programa genial. Os tengo que dar las gracias a todos, tanto por la paciencia como por la coordinación para podernos hacer este programita entre todos. Y antes de despedir el programa, lo que sí quiero es emplazaros a ese debate que hemos medio abierto el melón, pero que sí me gustaría que tratáramos en algo más de profundidad o con más tranquilidad, que es aquello de físico versus virtual, ya coñas aparte y piques aparte. ¿Hasta qué punto uno complementa a lo otro? ¿Qué sentido tiene una cosa u otra? ¿Qué evolución, ya sé que nos gusta la palabra, lleva uno u otro? ¿Desaparecerá esto con nosotros o no? ¿Museos? Ese tipo de detalles más vinculados a nuestra esfera, más que a las máquinas en sí, a lo que es nuestra vivencia. Entonces, bueno, de cara a septiembre, si alguno uno de los participantes del podcast que estén en el foro futuro se anima, se lo plantearía a Juanan, que en principio debe ser la vuelta de temporada. Y pues eso, el que quiera estar. Pues sí. Yo me apunto porque, ya. Pues sí, porque los melones hay que abrirlo. Los melones si un melón se abre, perdón, hay que comérselo, porque si no se te va. Ya veo que por dónde vamos a ver. Hay que dejar bien, solo dejar la cáscara. Yo creo que en el WhatsApp de coordinación yo lo decía, ¿no? Aquí a ninguno se nos va la vida en estas cosas, no tenemos un interés crematístico en ello, son opiniones y yo creo que cada uno mostramos, pues a lo mejor, argumentos y fundamentaciones que gente que nos escucha dice, pues mira, yo estoy más de acuerdo ahora con Gerardo, estoy más de acuerdo con Javi, estoy más de acuerdo con Metsuke. Yo creo que cada uno tendrá su criterio y de lo que nosotros hemos argumentado cada uno sacará sus conclusiones. Por supuesto. Lo único que no es aceptable es decir, yo llevo la razón porque me lo ha dicho Dios y si no me voy. Y lo digo con todas las consecuencias y cada uno que asuma por qué va ese mensaje y aguante su vela. Y lo digo así de claro. Para que siempre no, lo digo. Pero, o sea, vaya por delante eso. Esto es disfrutar del reto. Tener distintas opiniones, poderlas exponer, poderlas debatir, podernos reír de las diferencias y salir de todo de aquí tan amigos todos. Porque al fin y al cabo, estos son putas máquinas. Y lo único importante de todo esto que hacemos es la relación entre las personas que surge en torno a ellas. Si no fuera por esa relación entre personas, lo mismo me daría usar un Spectrum que un iPad. Es así de sencillo. Dicho lo cual, quiero daros las gracias a todos, tanto a ti, Javi, como a Diego, como a Gerardo, como a Sergio. Y os voy a decir una cosa que os voy a meter en un marrón y es, son todos vuestros. A ver cómo los repartís. Venga, Javi. Venga, dilo tú. ¿Qué quieres que diga yo? No sé, ¿no? Despedir el programa, yo qué sé, o sea. Para una vez que tengo gente y no tengo que trabajar yo, coño, o sea. Despedidlo vosotros, que yo ya estoy muy cansado. Raúl, a mí se me escucha muchísimo ya. Se me ve mucho. Que hablen ellos primero, que ellos sí que. Jolín, se te ve mucho, pero se te escucha poco. Pues a ver, con todo el doble sentido. Con todo el doble sentido. Muchas gracias a todos por haber aguantado estas 3 horas de chapa. 3 horas. Estas opiniones son absolutamente nuestras y no venimos aquí a sentar cátedra, no venimos aquí a apostolizar, no venimos a nada de esto, hemos opinado y bueno, cada uno ha sido lo más cuñado que ha podido ser y así hemos sido todos. Y si no, así que, pues miéntemelo. Seguimos con los con el siguiente. Yo he disfrutado una barbaridad como el día de la entrevista y vamos, lo que he dicho antes, que al final son opiniones y son experiencias, como cada uno de nosotros ha experimentado la evolución en la informática y cómo hemos crecido con ello, ni más ni menos, lo que consideramos que ha podido ser una evolución, una involución, a ciertos errores, como nosotros hemos podido evolucionar e involucionar, acertar o fallar. Yo de hecho vengo de las amebas, o sea. Pues yo también lo disfruto un montón, vamos, yo el día de entrevista pues fue un poquito más personal y tal, hablamos de cosas pues que tenían que ver con mi vida y con la de Raúl, ¿no? Pero el tema de centrar hoy algo tan interesante, la verdad es que con gente que sabe tanto como vosotros, yo estaba aquí alucinando, escuchando como quien escucha un podcast y estoy aquí, ¿sabes? Y no, pues estoy muy contento de haber participado, aunque haya hablado poquito, pero he disfrutado mucho escuchando también. Y he dejado de meter alguna vez baza porque veía que esto se podía prolongar mucho. Yo creo que nos ha pasado a todos. Bueno, Raúl, yo cállate, tenía... cállate. Sí. Os diría, os dejaría ahí la pregunta de el Sora Ofiana este, por ejemplo, si a alguien se le hubiera ocurrido hacerlo hace 30 años cuando el Spectrum estaba ahí en lo alto de la ola, ¿se podría haber hecho? No yo lo sé, pero no. Le hubiéramos comido no. La polla. Sin embargo, el modo se este podría haber hecho, pero el modo este de los colorines, el modo este de los colorines que habéis hablado del raster y tal, este se podría haber hecho. Alguien se lo podía haber ocurrido hace 30 años y haber hecho juegos multicolor en ese momento. Entonces, ahí es donde yo digo, este juego es de Spectrum o este juego no es de Spectrum, aunque corran una máquina a día de hoy con tecnología que es de hoy. Y dicho esto, Alan. Yo hoy me hago una pregunta, con esto último que acabo de decir, me hago una pequeña pregunta y es, ¿alguien se le ocurrió y ha pasado desapercibido entre los 16.000 títulos que ha habido? Podría ser. Porque es que ni Javi los ha visto todos. Y si Javi no los ha visto todos, no hay nadie en este mundo capaz. O sea, imposible. Quizá, sí, JMV podría haberlos visto todos, pero tampoco. Tampoco sabe de ello. No. Bueno, en todo caso, decir que ha sido un placer y coincidir también con vosotros, con solo había coincidido con Raúl realmente, y ha sido un placer total. Y decir, pues bueno, el debate pues interesante, yo siempre doy la imagen quizá un poco más drástica a veces, tanto aquí como en el podcast o de eso, pero bueno, que no se confunda que yo siempre quiero lo mejor y ojalá salga Next, ¿no? Y pero sobre todo aprovecho otra vez que estoy aquí para que se valore mucho más, que no se valora lo suficiente a los que hacéis homebrew, o sea, a los que os dedicáis a hacer juegos de manera desinteresada en vuestros ratos libres, cosas esas, eso para mí sí que da vidilla, o sea, y os tendrían que dar muchísima más coba de la que se os da, porque para mi gusto no es suficiente. Y simplemente eso, apoyaros totalmente a los que hacéis este tipo de cosas en la medida que pueda. Yo os daré siempre promo, ya sea donde sea, en vídeos, en lo que sea. Y nada, y felicitar a Raúl porque aguantarnos a estos aquí y toda la presión. Pues yo ha habido momentos que he estado aquí como espectador puramente, o sea. No, eso tiene también. De vez en cuando asomaba y me escondía rápido para no recibir la pedra, pero digo, déjale, que hablen. Uy, se están callando, venga, vamos a tirar otra. No, eso lo has hecho muy bien, o sea, llevando la, no digo la contraria, pero aportando otros puntos, porque es que un debate solo es rico si hay debate, si no, pues sí, no es un debate, es una charla de cuatro ahí que están... Llegamos aquí y decimos, hola, nos comemos las pollas y bueno, buenas tardes y nos vamos, pues aquí no hacemos nada. Claro, sí, ¿no? Y bueno, por último, si me dejáis una última frase antes de... Y si te digo que no te dejo tirado, ¿sabes? O sea, pues, no, hombre, no, por supuesto, coño. Pues oyentes todos, no. Si al final os hacéis con el Next y os sentís estafados, engañados, y os lo compro ver, por 50 euros. ¡Pams! Lo adopto. ¿Qué tío más descarado? ¡Qué descarado! Raúl, ¿no queréis o no? ¡Qué bueno! Grande, coño, ha sido muy grande. Ay, bueno, y con esto terminamos la temporada, además, que nunca pensé que iba a hacer yo esto en un podcast, pero sí, cuando ya empiezas a grabar así en plan con más gente y coordinando y tal y altas horas de la noche, pues ya llega un momento en que necesitas un par de meses de relax y de descanso, y sobre todo con la calor. Así que pues si todo va bien, Juana me ha dicho que sí, así que pues en septiembre intentaremos volver, me prepararé estos dos meses, entrenaré como se llama este, el boxeador de las películas, será posible, como Rocky, la piedrecita pequeña toda la vida, para convertirme en una piedra grande y fuerte, para poder aguantarle el tipo al señor Juanan, que Terita, que me trae unas tablas, me trae muchas tablas. El que faltaba, ¿no? El que faltaba. El que faltaba, pues imaginaos cuando empecemos a discutir sobre retro, o sea, sobre emulación o máquina real. Hablando aquí, dice, mira, es que yo en el parque cuando estaba, ¿sabes? Tirábamos las piedras, ¿sabes? Y decíamos, venga, pues eso. Múrala si puede. Ese también es grande, ese también. Muy grande, muy grande. Suena mal que yo lo diga aquí, con grandes genios como vosotros aquí en la esta pelota. Pero en serio, yo le tengo mucha admiración porque además tiene una capacidad improvisadora, por lo que he podido ver, que a mí me da envidia. Personalmente me da envidia. Porque está ahí tan campante y de repente se ha soltado aquí un speech de puta madre, con 40 voces y con la madre, aunque no lo parezca, y se ha quedado tan ancho, ¿sabes? Y dice, bueno, ¿y ahora qué? Vamos a comer otra croqueta, ¿sabes? Como el que no, sin despeinarse. Entonces, pues eso, tengo ganas en ese sentido, pero por otro lado tengo bastante respeto, mucho respeto, en el buen y en el mal sentido. Pero bueno, lo dicho, una vez más, vamos a despedir, que al final nos mando a la cama. ¡Iros para la cama! Tus despedidas, Saúl, tus despedidas suelen ser de 20 minutos, lo sabes. 20 minutos, yo le digo, mira, nosotros, yo grabo entrevista de hora y media, luego 4 horas de podcast y 25 minutos a hora y media de despedida. Sí, sí. Mira, eso mucho hablar. ¿Tú eres consciente cuando cojas a Juanan y grabes con Juanan que la despedida, digo, que podéis grabar 10 minutos de podcast y luego ya dedicarlo a la despedida? Imaginarte el rato haciendo imitaciones los dos. Yo no lo sé, no sé en qué puede acabar aquello, no lo sé. Oye, pero una cosa, Raúl, tú mucho, pero conmigo hiciste una entrevista cortita, ¿eh? Aquí te has soltado con ellos. Sabes que, bueno, dime, aparte que de todas formas... Me utilizaste como conejito de India. Tú piensa que la tuya fue la primera entrevista que yo he hecho en mi vida. O sea, yo he hablado con gente y muchas veces he sido yo el entrevistado o he participado en grupos, pero que yo recuerde, hasta el día que empecé contigo, jamás había entrevistado a nadie. ¿Ves cómo, hoy es mi primer grupal y suena como el culo. O sea, después de hablar de Rebeca Lunares, decir que hoy era mi primer grupal y de estar recibido y ha dilatado todo lo que tenía que recibir y dilatar. Grupal a que no, pero en serio, es la primera vez que grabo así, a cuatro personas y tal, y yo encantado, y además por eso os doy las gracias también por vuestra comprensión, porque técnicamente es la primera vez y pues eso, vamos a salir de parado de puta madre, porque está mal que yo lo diga, pero a mí me encantó el podcast y lo quiero volver a escuchar sin esta de tener que estar dentro pensando en por dónde vamos, ¿sabes? Sí, yo tengo que escucharlo también. Dos momentos de quedarme en blanco, decir que ni estaba diciendo yo. Eso ha sido gloriosos. Pero eso es normal, estamos en el mundo del espectro. Mucha memoria, no. Sí, cierto. Pero, todo el mundo del espectro. Deja de hacer promo, deja de hacer spam, que no te he pagado. Pero si esto es como lo del famoso partido político, es que da igual, aunque no quieras. ¿Sabes? O sea, que de promoción. No pasa con otras máquinas que, por si no es para calzar ascensor. Podéis creer que a Chema no le habían pitado los oídos hoy todavía. Si es que, bueno, esto ya es tradición de la casa, ya sabes que es con cariño. Chema es muy game. Lo dicho, nos vamos a despedir aquí, porque llevamos 2 horas 46. Se va a hacer realidad lo que decía Diego de 3 horas. Y os tengo que mandar a la cama antes de que me apaleéis hasta la muerte por teneros ahí despiertos e insomnio. Sobre todo yo, que mañana me levanto pronto. Madre mía. No son los demás, a lo mejor no se va a tirar. A mí me queda. Te sorprendería. Pero mañana me levanto pronto. Tres horitas me quedan a mí, más o menos. Por lo que sé, te sorprendería. Por eso te digo que. Sí, sí, me da mucho cargo de conciencia. Ya lo sabéis todo, porque siempre os digo a todos lo mismo. Iros a la cama ya, que tenéis que descansar. Que luego me da cargo de conciencia. Yo me levanto a las 9:30 y algunos se levantan a las 6. ¿Sabes? Y me parece un poco bestia. O antes, a las 6, tú fíjate, ojalá la pillara, ¿no? Has dicho. Vale. Ya te digo. Pues eso, lo he dicho. ¿Tú eres entonces de los que confunde, que las señoras confunden con los que salen de las terras? Sí, más o menos. Yo lo que pasa es que voy duchado, ¿no? Es diferente, ¿no? Se nota. Pero bien. Voy duchado y sobre. Voy duchado. Y saber esto que en grupal. Este anda recto y acá y no huele a chotuno. Yo es que estoy viendo a Juanan aquí. Juanan ve esta situación y dice: no, en grupal no, esto acaba en bucaque. Y se queda tan ancho. Es que me encanta, tiene un desparpajo. Yo me estoy soltando demasiado la lengua de escucharle a él, ¿eh? O sea, miedo me doy. Yo estas cosas no le decía, yo era una persona sosegada, tímida y tranquila. todos descojonáis, pero sí, sí. O sea, y ahora empiezo a decir estas guarrerías, no puede ser. ¿Qué coño estaré pensando? ¿Qué coño? Ay, Dios mío. Pues eso, lo dicho, chicos, un enorme placer. Y ahora sí, lo voy a decir ya para la versión corta de... ¡Son todos vuestros! Un saludo a todos y bye. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Venga, Sux. Buen viaje, que sé que estás conduciendo. No. Pues eso, chicos. Un saludo. Hasta luego. Corto. Bye. Till the next. Y ahora sí. The next. Till the next. Concretamente. Ay, Dios mío. Venga, chicos, un saludo a todos. Y ahora sí nos despedimos. Que ya hemos tardado 40 minutos en despedirnos. Ya podemos cortar. ¡O no! Pues yo también le he dado el botón cortar. Corta tú. Corto yo. Venga, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Oye, el Nexus. Dejadme meter en mano y colgar, cojones. No. Que alguien encienda la luz que yo estoy recibiendo, no sé dónde viene. O sea. Por favor, no empecemos con eso, si no, no acaba. Es retro, pero no es clásico. No, es retro, por eso mismo lo digo. O sea, no. Ay, Dios mío, es que... ¿Ya has cerrado la grabación? No, este es el cierre, de esto todavía no. Todavía estamos grabando. No estamos cerrando. Lo has pillado de marrón. Anda, tontorrón, cuelga ya. Venga, ya cuelgo ya. Venga. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.